Legisladores porteños critican a Mauricio Macri por el 0800 para denunciar la intromisión política en escuelas. El diputado por la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, rechazó los argumentos mostrados por el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich. Por su parte, Francisco Nena, referente del Frente para la Victoria en esa Cámara Legislativa, dijo que el jefe de gobierno tiene vocación de espía. En esta ciudad de Buenos Aires todavía no ha habido el desarrollo de lo que ellos dicen, la intromisión de la política partidaria en el marco de ninguna de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Yo lo llamo específicamente el 0800 Buchón. Es una barbaridad. Y esto tiene que ver con una línea que desde el año 2007 se viene llevando adelante el Ministerio de Educación de este gobierno de Mauricio Macri. Cuando ya fue en la gestión Mariano Narodowski y comenzó con las espías, con Ciro James, trabajando desde las sombras en el Ministerio de Educación, escuchando a dirigentes sociales, legislativos, políticos, algo por lo cual está procesado el jefe de gobierno. En La Rioja, la justicia pospuso el juicio por los asesinatos de los sacerdotes mártires de Chamical. El Tribunal Federal que atiende la causa Murias Longueville decidió postergar la audiencia pública para el 23 de agosto a las 9 horas. Esta decisión se debe al pedido que realizó Juan Miguel de Leonardi, defensor del represor Luis Estrella, quien pidió tiempo para interiorizarse de los detalles de la causa. Esto se debe a que el anterior defensor de Estrella, Enrique Leiva, había renunciado a la defensa el miércoles pasado. Por su parte, la Fiscalía aportó nuevas pruebas en la causa y tiene como imputados a Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando Estrella y Domingo Vera. Se tratan de informes realizados entre 1975 y 1976 por la Policía Federal y la CIDE. Y el tribunal definirá si los incorporará a la causa. Ezequiel Fuentes Sauma, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Tránsito. Marcha con demoras en el enlace de Avenida General Paz con Lugones. Además, está cargada la conexión de las autopistas de Letiane y Perito Moreno con la autopista 25 de Mayo rumbo al centro porteño. Sin el corte en Paseo Colón, altura San Juan, luego del choque múltiple. En cuanto a los servicios, subtes, premetro y metrobús operan horario. Continúan las demoras en el ferrocarril San Martín. En el ámbito de las rutas nacionales, atención conductor, circular con suma precaución en todos los accesos a Capital Federal, rutas nacionales del área metropolitana en la provincia de Córdoba y Santa Fe. La calzada está húmeda y resbaladiza por lluvias. Aumente la distancia de frenado y sea precavido. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 16 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 95%, la visibilidad se reduce a 8 kilómetros, llueve en Buenos Aires. Argentina está informada por la radio pública. 17 de agosto, 1850-2012, dijo el general San Martín. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. Homenaje al libertador general Don José de San Martín. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Va, señoras, señores, que dicen muy buenos días. Estamos dando comienzo a Mañana Más. Son las 9:07 en este momento. Hay diluvio en Capital Federal. Está lloviendo bastante fuerte. Hay granizo también en algunas zonas. Yo recién estaba escuchando que en el centro del país, digamos, en la zona de Córdoba, Altagracia sobre todo, había recibido una granizada así importante. A ver, cerrar un poco el techo de ese, porque estamos con algunos problemas. Se nos mete agua acá adentro. ¿Cómo va a seguir este ojito de miel? ¿De qué viene la mano? Hay que tener paciencia hasta mañana. Mañana es sábado. Mañana, ¿no? Que se termina la lluvia. Porque sí, todavía no amaneció. Eso es lo raro. Son las 9. Está oscuro. Se hizo de noche recién. Y bueno, sí, está lloviendo. 98% la humedad, 16 grados 4. La verdad es que está repesado. Con lluvia, dicen las pantallas de los canales de noticias que está granizando en Palermo. Esto puede llegar a ser realidad porque hay, bueno, alguna advertencia de granizo. Hasta mañana la tarde, tarde-noche, sí, sigue con lluvia. Hoy de máxima 18, mañana 17. El domingo, ay Dios quiera, me pongo así en posición de súplica. 8 de mínima. Puede que sí. 8 de mínima y cielo despejado. Y anoche también fue bastante brutal, porque yo amanecí, por ejemplo, y tenía todas mis mascotas. Ustedes saben que tengo 5 perros y se asustan con las tormentas. ¿Viste? Porque con son muy tormentas. Sensibles, totalmente. Se asustan, entonces, no todo lo que uno dice es verdad. Mirá que todo el mundo, será que santa palabra lo que dice. No, pero mis mascotas se asustan con la lluvia, ¿viste? Sí. No sé, sobre todo con los rayos. Rayos como los que escuchábamos recién, ¿viste? Mm. Que tenemos acá un micrófono puesto. Claro, ese tipo de cosas. ¿Cómo anda usted, Bula? ¿Qué dice? Buen día. Bien, a mí también me asustan los truenos. ¿En serio? No, no te puedo creer. Te voy a contar un dato. Un día hablé con un rayólogo. No todo hay que creer. Ojo por ojo. Sí, me gusta el juego. Instalemos el juego para durante toda la mañana. Pero una vez le hago una nota a un tipo que vive en Barcelona, digamos, y el tipo se dedica a estudiar los rayos. Se dedica estrictamente a eso y a los muertos por rayos. ¿Sabes cuánta gente se muere por rayos en el mundo por año? No. 200 personas. ¿Rayos y centellas? Rayos y centellas, 200 personas. Porque obviamente estás por ahí dando vueltas, que si te cae un rayo te parte. Pero hace un tiempo atrás un entrenador de Racing, ¿no le pasó eso? Sí, uno era un utilero. Formaba parte del cuerpo técnico. ¿Se murió o quedó...? Lo agarró un rayo y... ¡pum! No, porque a veces que también te deja vivo, pero te deja turulato. Se porque murió te... en un entrenamiento, empezó a llover, y ahí cayó. En la zona de Pilar, por ahí, y cayó un rayo y además... Estaban todos los jugadores, pasaba a cualquier jugador. Claro, porque si no, también la otra es que como hay una descarga eléctrica muy importante, a lo mejor quedas con un problema del sistema nervioso, por la sobrecarga eléctrica que hay en ese momento en el sistema nervioso, pero que yo los he visto eso, un tipo que estaba haciendo una casa, estaba clavando unos clavos, que yo le cayó un rayo por los clavos, qué sé yo. Pero qué mala suerte, che, déjame de por abajo. Sí, la verdad que un garrón. ¿Cómo le va? ¿Todavía no? ¿Qué dice? Buen día. No te veo, Lucho. ¿No me ves? ¿Por qué no me ves? No, entre la lluvia, la neblina, Lucho. Sí, encima que no amaneció tampoco. Claro, está tremendo esto. ¿Qué? Con prudencia para lo que están manejando. Sí, señor, absolutamente como siempre. Muy buenos días a todos, de todas maneras. Hay que ponerle onda, hoy es viernes. Sí, claro. Hay que ponerle onda. Trae música bien arriba. Yo sé que vos le pones mucha onda, pero estoy seguro que te dio mucha fiaca levantarte hoy día vos. Ni le cuento. Daba ganas de quedarse ahí en la cucha, ¿no? Vino una pequeña, yo no tengo perros, tengo unas pequeñas criaturitas. Vino una 6:15 de la mañana y dijo, buen día, buen día. Con pilas, con ondas. Y bueno, elegiste, ¿no te das cuenta el día que es? Pensé que era como la... No, la hora, dije, todavía es muy temprano, hay que volver a dormir. Y no, efectivamente era la hora de levantarse. La niña tenía el reloj incorporado. Pero bueno, así que por eso hay que ponerle onda y por eso le reclamo, Galende, que la música de hoy tenga energía. Puede ser, para contrarrestar, para compensar. Me parece una buena alternativa. Miércoles, ¿cómo está en este momento lloviendo? Estamos viendo imágenes de televisión de lo que se está viendo en la zona de la avenida 9 de Julio. Magallanes, no se empieza a pelear con Ulanovsky, porque realmente me va a incomodar. Tenemos un día difícil por delante. ¿Un día? Un día, sí. Bueno, una mañana, 3 horas de trabajo. A mí se está haciendo difícil toda la vida en este momento. Estoy muy preocupado. ¿Por qué está preocupado otra vez? Muy preocupado. ¿Cuál es el problema? Voy a someter análisis y a una elección de los oyentes. Si quieren que trate el tema del 0800... ¿Llamó ya? 0800. ¿O no? Pero lo dejo sujeto al criterio de los oyentes. Si quieren que trate el tema del 0800... Lo voy a tratar. ¿Cómo se llama? 0800 denuncia la campo, o una cosa así, ¿no? Sí. Van por todo. Pero 0800 tiene un montón de números, porque 0800 denuncia la campo son como 40 números. Estoy preocupado y también tengo un dejo de tristeza en mi corazón. ¿Por qué tiene tristeza? Así abre la nota. Sí, a ver. ¿Quién es? ¿Quién? Buenos días para todos, todas y toditos. Para quienes son críticos de este gobierno y para quienes lo bancan por convicción e incluso por interés. Escribo esta línea solo para avisar que durante un tiempo dejaré de escribir para La Nación y para El Cronista. Siento pasó? Que un amigo se va. ¿Quién está? ¿Usted siente que cuando un amigo se va? Es lo que está escrito, no. Yo siento que un amigo se va. Me desorienta con la verdad y la mentira. ¿De qué se trata esto? Buenos días para todos, todas y toditos. Me estás jodiendo, ¿quién es? Tómate un todito. Me voy porque voy a escribir la biografía de la Nata. Dice Luis Majil. ¿Se va? Luis Majil. Majul. ¿Yo qué dije? Majil, pero es otro, no, sí. Y estoy triste porque se va una de las plumas más encumbradas. Para usted es tremenda esa situación. Ya hace rato que no lo leo. Ahora, esto también de... ¿Vio que no va a haber sábado y domingo diarios? Anticipamos ese trecho. Sí, ustedes contaron que iba a ser la... El trabajo del señor. Sí, la biografía, sí. ¿Qué dijo? Que no va a haber diarios sábado y domingo. Ah, ya fueron por todo entonces. Listo. ¿Ya está claro eso, che, lo de los diarios? Yo tengo entendido que sí, de todas maneras en un rato vamos a tratar de hablar con Omar Flay. Dale, así sabe. No, nunca más no, por el fin de semana, porque parece que le empezaron a los canillitas, fíjese usted, hay un grupo de diarios que empezó a dar menos cuota, digamos, tengo entendido que es eso básicamente. Después vamos es un reclamo histórico que tienen, pero además ahora están pidiendo un porcentaje mayor. Claro, de todas maneras claro. Lo que quería decir es que, de acuerdo a los diarios que leas, es un alivio que sábado y domingo... Sí, está bueno eso, ¿no? Un respirito nos dan... No está mal, ¿no? Un poquito. Va a ser un domingo distinto, te digo. Sí, claro. Yo siempre tengo todos los diarios, pero te amargás. ¿Pero va a ser para todos los diarios o para algunos? Aparentemente sí, por eso vamos a hablar después seguramente con Play. Alguna vez en 1998 hicimos una nota sobre cuánto pesaban los diarios del domingo, el peso. Sí, claro. Y casi llegaban a 12 kilos. Todos, de verdad, ¿no? 12 kilos de verdad. Con razón yo ando mal de la asiática. Y sí, es muy probable. Hace poquito yo pesé un Clarín del miércoles y pesaba 1,200 y pico de gramos. Y entonces el domingo 2,5 kilos. Sí, 2 kilos claro. Y medio, fácil, ¿no? 2,5 kilos, malas noticias, ese es el problema, claro. Pesan más encima. Bagallar, discúlpeme, pero me quedé pensando, porque eso que usted leyó recién. Sí. ¿Salió publicado hoy en algún lado? Discúlpeme mi incredulidad en todo caso. Sí. ¿Dónde? Buenos días para todos, todas y toditos. Tómate un todito. Es así. Todito es real. Todito es como una encubierta publicidad de las galletitas Toddy. Eso no es un guión. No sé, así. Cuando usted se ríe de mi sufrimiento, Carlos. Ah. ¿Usted por qué se ríe de...? ¿Por qué son así ustedes? Le había preguntado algo al señor Galende. Sí. Respóndale. Sí, ¿dónde? ¿Qué quiere que le responda? Yo no tengo temor para responder lo que me preguntan. Sí, pregúnteme. Lo que le había preguntado es dónde, si es cierto que esa nota existía o si le inventó usted esa línea. ¡Caramba! ¿Cómo voy a inventar una cosa así? O sea, salió publicado hoy en el Diario de la Nación, eso es lo que está claro. Luis Majul. Majul es. Buenos días, Luis Majul. Tanto que lo admira y dice mal el apellido. Porque estoy nervioso, estoy angustiado. En estos momentos, en momentos como este, suelo preguntarme si vale la pena meterme en estos tipos de complicaciones de tan alto costo. ¿Cuál es la complicación? Respuesta es la de siempre. No tengo demasiada alternativa. Esta es mi naturaleza y nada puedo hacer para evitarlo. ¿Cuál es el alto costo? ¿La biografía de la causa y efecto.

Pero ¿de qué se trata la actividad de la Cámpora que ellos quieren denunciar? A ver, yo tengo entendido que hay talleres de participación ciudadana y te puedo decir en primera persona. Yo fui a dar una charla sobre papel prensa con la Cámpora Secundarios. Sí. Fui a dar una charla sobre comunicación, sobre el derecho a la información como un derecho de todas y todas, por sobre el derecho que pueden llegar a tener las corporaciones. Sí. Vivimos en una sociedad de la información. Los chicos tienen que tener también herramientas de deconstrucción de sentido. Yo lo vengo diciendo. Creo que tiene que formar parte de la currícula directamente el análisis de los medios de comunicación. Y fui a dar una charla, pero por ejemplo, en ese contexto, de una escuela pública. Pero fuiste armada, digamos, fuiste en alguna situación sí, así. Armada de ideas, claro, sí. No. Yo te conozco, todavía no. Todos te conocemos, digamos. Sabemos de dónde venís. Y los pibes eran militantes y la verdad es que yo me emocioné porque los vi igual que cuando yo estaba en la escuela secundaria. Fui presidenta del centro de estudiantes, fui delegada de mi comisión todos los años. ¿Los alumnos? Militantes, sí, chicos con intenciones muy interesantes de aprender, de preguntar, como todos los pibes. Participaron los chicos de cuarto y de quinto año. La verdad es que fue una actividad maravillosa, también con los docentes y con los directivos de la escuela. No es que estaban los chicos nada más, sino que esto se dio en el marco de los programas educativos. Así que, pero ya sabemos que habitualmente la derecha lo que hace es estos planteos de la intromisión de la política, cuando también sabemos que lo que nos oculta es verdaderamente lo que hace. En esta radio, el equipo de investigación de Radio Nacional presentó un trabajo el año pasado sobre una fundación que se llama Junior Achievement. La verdad es que la conocen muy poquitos esa fundación, y es una fundación que da clases en las escuelas públicas directamente sobre el libre mercado. Miren acá, en las recetas del Consejo de Washington te las pasan a los pibes desde qué edad, desde los 5 años. ¿Pero qué receta de cocina? Sí, claro, de cocina, sí, de cómo invertir en la bolsa, de cómo ser un empresario. Están en inglés. ¿Cómo ser un empresario exitoso? ¿Cómo se llama el Junior Achievement? Junior Achievement. Así se llama esa fundación. Y lo digo porque el propio ministro de Educación lo que dijo es que había que denunciar un delito y era el uso de fondos públicos para adoctrinar. El adoctrinamiento, en serio, se está haciendo en algunas escuelas públicas a través de esta fundación, que es una fundación estadounidense, que le da clases a 500,000 de chicos en las escuelas públicas, también en las escuelas privadas. Viole Mucci nos contó que fue alumna durante 4 años seguidos de toda esta currícula. Se nota porque es chisme todo el tiempo. ¿Sí? Llegó esta fundación, ¿en qué momento histórico pudo haber llegado de la Argentina? ¿En qué momento? ¿En el 90? Obviamente. El menemismo. Vino de la mano, se declararon de interés nacional los programas que tenían esta fundación. Y te dejo un datito, Lucho, que por ejemplo, uno de los programas se llama Nuestro Campo. ¿Quién lo auspicia? Monsanto. Mm. La empresa Monsanto, esto está destinado a chicos que tienen entre 15 y, bueno, desde los 13 años, 13 y 15 años, y directamente Monsanto viene acá y dice que está presente en nuestras vidas facilitando y mejorando distintos procesos de la naturaleza, cuando no solo conocemos todas las denuncias, sino que, por ejemplo, hay un juicio y estamos esperando la sentencia en la provincia de Córdoba. ¿Esto no es adoctrinamiento? ¿Y eso está funcionando actualmente, digamos? De hecho, se hizo la denuncia y nosotros en Tiempo Argentino también hicimos la denuncia en noviembre del año pasado. Y ya te digo, se hacen escuelas públicas, y lo que dijo Bullrich cuando se lo consultó es que se estaba alentando a los docentes y a los directivos para que busquen formas de crear ciudadanos libres y emprendedores. Entonces el Ministerio de Educación de la Ciudad firmó en 2010 un convenio de cooperación con Junior Achievement Argentina. ¿Esto también lo puede denunciar en el 0800? ¿Usted no distingue? ¿En qué sentido dice Magallanes? Le hablo, Taviano, no, sí, ¿por qué? Escuchando. Una cosa es darle una herramienta como para que sea libre y pueda progresar en un mundo de economías, y otra es darle un arma, darle el arma de la militancia. ¿Qué libertad? ¿Cómo ganar dinero? Sí, este mundo ¿cómo se individualista? Mueve, pero se mueve. No, ¿cómo invertir en la bolsa? No distingue. A los 5 años. No distingue. En la escuela pública. No distingue. Lo pagamos todos. No lo distingue. ¿A usted le parece? Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias. Qué bárbaro. Por Radio Nacional. Se ha comunicado con el teléfono de denuncias de protección al menor en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Por favor, deje su mensaje luego de la señal. Al finalizar, presione la tecla numeral. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 3 décimos, humedad 95%. El economista Aldo Ferrer aseguró que en el mundo está en crisis el pensamiento neoliberal. El también embajador argentino en Francia destacó las políticas de desendeudamiento que utilizó el gobierno nacional. Nuestra historia y el escenario internacional revela que hay una crisis profunda, digamos, del pensamiento ortodoxo, de las políticas neoliberales, de la idea de que todo pasa en la esfera global y que los países tienen que someterse a lo que deciden los centros de poder internacional. Y en sentido contrario, nuestra experiencia de los últimos años confirma la que se registra en otras partes del mundo, por ejemplo, los países asiáticos, que están creciendo a gran ritmo y que no se han sometido al Estado neoliberal y a los criterios de los mercados, sino que han hecho fuertes políticas nacionales de desarrollo de la inversión, de la iniciativa privada, de la tecnología, de la ciencia, y manteniendo la gobernabilidad de sus economías. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por fuertes tormentas y ocasional caída de granizo. El organismo anticipó que también se puede registrar una intensa actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. Los equipos de emergencia recorren la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para prevenir posibles inconvenientes por la cantidad de lluvia que cae en estos momentos en algunos barrios porteños. En Montevideo y La Valle se cayó un balcón y los vecinos temen que una persona haya resultado víctima del desplome de la estructura. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 16 grados 3 décimos, humedad 95%, cielo cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Sí, 9 horas 33 minutos. Cintia, querida, vamos a hablar sobre el paro que se viene para el fin de semana con la repartija de diarios, ¿no? Sí, tal cual como habíamos dicho, Lucho, hace muchísimo tiempo que vienen con una lucha con respecto al porcentaje del precio de tapa, pero además vinieron con negociaciones los canillitas en los últimos meses, por lo menos, y como no han logrado lo que pretendían, determinaron entonces que este sábado y domingo no van a repartir los diarios. Omar Plain es diputado nacional y es secretario general del gremio de los canillitas. ¿Cómo te va, Omar? ¿Qué decís? Lucho Galende, Cintia Ottaviano de este lado. ¿Qué tal, Lucho, Cintia? ¿Cómo les va? Un gusto bien, hablar con ustedes. Acá andamos todo en orden, digamos, preocupados por la lluvia y algunas cosas que pasan, pero, digamos, también pensando en que el fin de semana va a ser un fin de semana, por lo menos sin diario, no sabemos, no tenemos muy en claro si eso está bien o está mal. Yo les puedo explicar, por lo menos nos vamos a mojar hoy los canillitas, pero sábado y domingo no nos mojamos, está anunciado lluvia, así que no nos vamos a mojar. Omar, que se moje la corpo, que salgan ellos y se mojen ellos. Contanos un poco de qué se trata el reclamo que están haciendo los canillitas. Se trata de que estamos pidiendo, desde que llegamos al sindicato nosotros en el 2006, la restitución de ese porcentaje que unilateral y arbitrariamente nos sacaron en el 2001, cuando utilizando la ley de competitividad de Felipe Domingo Cavallo y el decreto desregulatorio del comercio interior y de bienes y servicios, que fue el 2002-84, ahí ellos primero nos sacaron el día de descanso porque empezaron a editar los Viernes Santos y el 7 de noviembre. Luego nos sacaron el marco jurídico con un decreto primero del expresidente de la segunda década infame, Menem, el 4-16 del 99, en el 2000 asume la alianza, en el 99 asume la alianza, en el 2000 hace un decreto de la doble vía, le llamamos nosotros el gobierno de la Rúa Cavallo, que es el 1025, y nosotros, y después, no conforme con eso, el grupo monopólico fue por el porcentaje, o sea, nos metió la mano en el bolsillo y nos rebajó el 20% de nuestro ingreso. Como ustedes saben, nosotros dependemos solamente del precio de tapa, nosotros no participamos de la pauta publicitaria de los diarios ni de la gráfica. Y ahí comenzó nuestra pauperización y precarización de la actividad. Esto nos llevó que cuando asumimos en el 2006, luego de luchar desde la base durante muchos años, sacamos aquella conducción claudicante y que estaba entregada, y empezamos una tarea de reconstitución de estos derechos que, bueno, con la, obviamente, con la colaboración, y siempre vamos a estar agradecidos, y el compromiso de Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, nosotros logramos, primero, el día de descanso, porque dimos una lucha, le hicimos un paro a la Corpo el 7 de noviembre del 2007, como digo yo. Y ya está eso, ¿no? Cuando muy pocos peleaban nosotros, y después eso lo tuvimos por ley en el Congreso, por unanimidad en ambas cámaras, sí, que declararon el 7 de noviembre como día de descanso nacional del trabajador vendedor de diarios y revistas. Pese a todo ello, cada 7 de noviembre, el que tiene posición dominante, el Grupo Clarín, sale con un grupo de trabajadores de mano esclava, con mano de obra esclava, a regalar diarios. Sí. No obstante eso. Y luego la presidenta Cristina Fernández nos modificó ese decreto de regulador y nos devolvió la tutela laboral y los derechos sociales de los trabajadores con el decreto 1693 del 2009, exactamente el 4 de noviembre del 2009. Posteriormente reglamentamos eso en el Ministerio de Trabajo con la resolución 935 en el 2010, que hizo que se conformara un ámbito paritario en el Ministerio, como históricamente fue, que es el ámbito de aplicación nuestro. Bueno, obviamente que estos sectores dominantes no lo aceptaron nunca, no lo aceptan, y continuaron con esto. Nosotros veníamos negociando para restituir ese derecho, que nunca nos dieron, y los últimos 3 meses se intensificó esa negociación, y finalmente arribamos a esta situación, no nos dieron nada, salvo, debo decir, que Tiempo Argentino y Crónica, que hace tiempo, desde el momento que salió, nos reconoce el 40%, y Crónica hace alrededor de un año y medio nos restituyó el 40%. También Miradas al Sur, Baez y Gerald. El resto no lo han aceptado y siguieron pauperizándonos. Esto nos llevó a esta medida de fuerza que estamos realizando 18 y 19 de agosto, o sea, sábado y domingo, de no trabajar, pidiendo esa restitución. Lamentablemente veníamos avanzando con algunas editoriales sobre algún tipo de acuerdo de restitución, pero siempre terminamos en el mismo lugar. Giramos y terminamos que Clarín los conduce a todo, a Nación, a Página, a Cronista, a Ámbito, a Popular, y llegamos a esta medida no deseada por nosotros, pero forzada por la pauperización que hay en la actividad. Nosotros buen día, Omar, Cintia, sí. Otaviano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cintia? Bien, muy bien. ¿Ustedes lo que están reclamando es el 40% del precio de tapa de todos los diarios y revistas? Ni más ni menos. En las revistas son el 33. En algunos casos, cuando las suscribimos, nos dan el 20. Incluso nos sacaron 13 puntos en las revistas. Las que van por suscripción de Nación, nos dan el, yo cuando llegué era más grave, porque nos daban una tarifa fija de 70 centavos. Nosotros la llevamos al 20%, pero en realidad en el kiosco ganamos el 33%. Bien, y de los diarios, como vos decías, Clarín, La Nación y demás, ¿qué porcentaje le están dando? El 32%, nos sacaron 8 puntos desde el 2001, que son nada más ni nada menos que el 20% de nuestro ingreso. Claro. Ingreso, por otra parte, que nosotros como trabajadores autónomos en relación de interdependencia nos pagamos la salud a través de nuestra obra social, nos pagamos la jubilación, no tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones, no tenemos ART, o sea, nuestro ingreso tenemos que cubrirnos todo lo que en cualquier trabajador normal hace cargo el empresario, ¿no? En este caso nos tenemos que hacer cargo nosotros mismos. Como vos sabés, Omar, conozco esta batalla que vienen dando ustedes y todos los esfuerzos que han hecho al respecto, como también conozco el acuerdo por el que Tiempo Argentino les da lo que les corresponde, que es el 40% de lo que reclaman. Ahora bien, el punto es este. Yo vengo notando que algunas medidas de fuerza que se toman terminan perjudicando en realidad a aquellos a quienes no se quiere perjudicar, porque la estructura de Clarín y de La Nación hace que ellos sí puedan repartir sus diarios. Por ejemplo, hoy ellos ya adelantaron sus suplementos, cosa que Tiempo Argentino no puede hacer, y también lo van a estar repartiendo. Entonces, los perjudicados van a terminar siendo los diarios como Tiempo Argentino, como Miradas al Sur, como Crónica, que les reconocen a ustedes el 40%, porque no vamos a estar en la calle ni sábado ni domingo, y sin embargo, Clarín, La Nación, Perfil y demás van a estar en la calle cuando son los que les tienen que reconocer a ustedes el derecho. Y Perfil adelantó una edición, inclusive. Por eso. No adelantó hoy porque no va a editar nada sábado y domingo. A ver, nosotros hablamos con la gente de Tiempo Argentino, hablamos con Crónica. Con Tiempo Argentino entendieron la situación, digamos, el empresario dueño y más está dispuesto a poner un peso por diario como ingreso conformado porque sabe que necesita la cadena mayor aporte, lo sabe, lo ha manifestado, está dispuesto a poner un peso en la cadena para la venta y para la distribución exclusivamente. ¿Qué es lo que nosotros pedíamos? Ese ingreso conformado más allá del precio de tapa que te lo pueden planchar. Es más, pero hay un grave riesgo mayor que nosotros estamos advirtiendo, porque en todo caso, sábado y domingo tendrá problemas Tiempo y Crónica, pero a futuro va a tener una situación mucho más grave, van a desaparecer del sistema, porque Clarín ya ha comprado distribuidoras. Ahora es contenido y distribución. El 30% de los puntos de venta hoy los controla a través de testaferro, dicho por los propios distribuidores. No se puede documentar porque no está escrito en ningún lado este tipo de operaciones, pero hoy lo ya lo maneja Clarín. Clarín va por el... O sea, Clarín tiene que hacer la desinversión el 7 de noviembre, del 7 de diciembre. ¿Dónde creen que se va a refugiar ustedes? En la gráfica. Entonces, ya tiene el contenido. Ahora ya está metiéndose en la distribución y el próximo paso es el punto de venta. Por eso, esto es más grave aún todavía. Nosotros venimos advirtiendo hace largo tiempo, ya hace un par de años, que Clarín va por la distribución y luego por la venta. Y cuando Clarín maneje la distribución, ¿ustedes creen por casualidad, vos crees que el diario Tiempo Argentino va a subir a sus camiones? ¿O que va a subir? No, de hecho ya lo están dejando abajo de muchos camiones. Exactamente, bueno, pero esto es lo que le estamos planteando. Por eso no entendemos a veces la lógica de algunos diarios que apoyan al gobierno nacional y terminan acompañando cada una de las medidas que hace Clarín. Es más aún, mañana ellos provocativamente, usando mano de obra esclava, ofreciéndole 500 pesos, van a poner 50, 60 puntos de venta en Capital y en Conurbano. Lo manifiestan hoy en su página 14, y Nación también lo saca. Esto es una actitud provocativa. Clarín y Nación lo van a hacer en conjunto porque los demás diarios no, y saben que esto es un fracaso porque van a hacer una tirada testimonial. Como pasa no siempre cada vez que quieren hacer eso. Pero la pregunta tenía que ver con si no hay que reflexionar a veces sobre las medidas de fuerza que se toman, porque yo me pregunto, ¿por qué sábado y domingo no reparten, dejan de repartir los diarios con los que están en conflicto y reparten el resto? A ver, sábado y domingo es el día que más perdemos los canillitas, porque vos sabés que nosotros... Son más caros los diarios. El día, sí, no claro. Percibimos el día, pero es el día de más pauta de ellos. Yo te puedo dar acá, si vos querés, el sábado pasado, vamos a tomar el sábado pasado, 232 páginas, Clarín, 232 páginas, solamente 60 para la lectura, el resto, toda pauta publicitaria, casa y decoración que viene en una sección, espectáculos, country, rural y clasificados, digamos... Acá lo que tienen que entender el resto de los diarios, que si no se junta y no se unen, se van a quedar fuera del camión. Van a tener que ir por otro sistema, porque Clarín apunta a quedarse con el sistema. Esto es lo que venimos denunciando nosotros, permanentemente, pero no nos escuchan. Este es el problema. Omar, el atropello que nosotros sufrimos es tremendo. Yo les doy a ustedes los números. Promedio de ingreso por puesto de diario, promedio de ingreso de los 5.500, 8.000 pesos. Mínimo trabajan dos personas, el titular y un colaborador o el titular y un familiar. Sí, por lo menos, digamos. Si esto no se entiende... Sí. No, hay lugares que en horario claro extendido necesitas sí. cuatro personas. Sí. Omar, te quiero hacer algunas preguntas sobre la venta de diarios para tener para tener una idea de, digamos, vos tenés un tester más o menos claro y artero, digamos, concreto respecto de la venta de diarios. ¿Cómo está eso en el último año? ¿Cómo está la venta de Clarín? ¿Cuánto vende durante el fin de semana? ¿Cómo está Nación? Bueno, ¿cómo está bajo, el diario Clarín, Página 12? Clarín, ¿Tiempo Clarín Argentino, bajo. Etcétera? No, Tiempo Argentino y Página se mantienen, digamos, sus ventas. Acá lo único que creció fue Nación, con el sistema del club de lectores ha crecido, ha avanzado. Y ¿más o menos cuánto creció Nación, para tener una idea? Sí, Nación debe haber crecido desde que ingresé al sindicato en 2006 a la fecha, y debe haber crecido un 20, un 22% en las ventas, en la medida que también caía Clarín. Sí. ¿Y en la semana o durante el fin de semana? ¿Cómo no, es? No, el diario se ha transformado en fin de semana, básicamente. Ah, okay. Esencialmente el del domingo, sí. Exactamente. ¿Cuánto eso, tira? A nosotros nos duele más que a nadie esta medida, porque nosotros perdemos el día fuerte de ingreso. Pero, ¿qué le voy a hacer? ¿Un paro a la japonesa a estos empresarios que me atropellan, que me faltan el respeto, que me provocan? Miren, yo la verdad que el paro a la japonesa no creo. No, yo te planteaba una diferenciación y no me contestaste. Dos veces te la hice la pregunta y no me contestaste. ¿Cuál no te contesté? ¿Por qué, por ejemplo, no distribuyen los diarios con los que tienen acordado el porcentaje que ustedes piden, que es el 40%? Porque yo no puedo garantizarte abrir el puesto de diario en una actividad dispersa, individualista y competitiva. No estamos todos dentro de una fábrica. Yo no te puedo garantizar que ellos me compren la voluntad de canillita. Si le están ofreciendo 500 pesos para romper la huelga. ¿A quién le ofrecen 500 pesos, Omar? A los canillas. Los llaman por teléfono desde el propio diario Clarín. Vos llamás al teléfono, yo te invito a que llames a Cepita y le digas que vos querés vender diario mañana. A ver qué te contestan. Me gustó la invitación. No, hacelo, por favor. Ellos están ejerciendo la actitud de rompehuelga. Está claro que esto no es una medida contra los diarios que nos han respetado. ¿Vos es que a mí... Es más, ellos dicen que es una medida política esto, que esto tiene que ver que está el gobierno atrás. Como siempre hacen ellos, politizan todo lo que ellos no pueden controlar. Lo que controlan, por supuesto, lo hacen a su manera, con la prepotencia. Omar, a mí me gustó que el fin de semana pasado el canillita, por lo menos el que a mí me reparte los diarios, viste que viene todos los días a la mañana, me dijo, mira, loco, está un problema así, ta, ta, ta, ta. El jueves pasado nos reunimos en la asamblea y decidimos que el próximo fin de semana no vamos a repartir diario. Así que como vos sos periodista, qué sé yo, el tipo me conoce, imagínate que hace años yo que le compro diario, me dice, no va a haber diario. Es decir, hubo una posibilidad de que nosotros, digamos, los que consumimos diarios o los que nos gusta leer diarios, tengamos la posibilidad también de saberlo con anticipación, cosa que a mí me parece también importante, y también explicar de qué manera se tomó la decisión de una medida de esta naturaleza, porque no es que se te ocurrió a vos, o es así, digamos. No. Vos dijiste de ahora en adelante, che, paro del fenómeno. No, hubo una instancia de consulta, ¿no? Este es un gremio democrático, pluralista. Acá hicimos una asamblea el 1 de agosto con 1000 vendedores de diarios que decidió la asamblea el paro. Es más, la asamblea pidió sábado y domingo. Pero más aún, este es el comienzo. Yo quiero aclararle que los compañeros están tan indignados y con esta actitud provocativa hoy en las páginas de Nación y Clarín diciendo que van a salir a regalar, no dicen van a regalar, que van a salir de los diarios. Es más, ustedes pueden consultar, ahí les ponen un teléfono hoy, el 402998, se pueden comunicar y preguntar. O sea, el Canilla decidió, porque está indignado, fíjense en un día como hoy, yo les pregunto a ustedes, ¿qué podría llevar un Clarín, una Nación, un tiempo argentino en La Cava, en Ingeniero Bunge o en Ciudad Oculta hoy? A las 4 de la mañana, con este día de lluvia, de frío, calles de barro, a ver, ¿quién lo llevaría? ¿El correo? ¿Qué habría? ¿Una librería que lo entregue? ¿Quién lo llevaría? Por eso estoy diciendo el peligro, advierto el peligro que se viene. El peligro que se viene es que Clarín domine la distribución y no suben más al camión ningún diario popular. Los otros diarios van a tener que pagar lo que ellos quieren para subir a su camión y con la incertidumbre de cómo le distribuyen los diarios. ¿Y cómo crees que se puede cambiar esta situación si están comprando, como el rumor y lo que se dice es que compran justamente las distribuidoras, hay que articular políticas, si los demás diarios se tienen que poner todos de acuerdo, y si no, señores, hasta acá llegamos. Nosotros reconocemos el valor del Canillita, el valor del sistema, reconocido mundialmente como el más eficiente y el más eficaz, palabras del neoliberalismo que no me gusta utilizar, pero que son parte de esto. Les doy un dato más concreto aún. El diario sale de la boca de Espeño normalmente 2-3 de la mañana. Sí. 4 de la mañana está en el kiosco, 4:30. Sí. 7 de la mañana está entregada y cobrada el 80% de la producción. Díganme ustedes, ¿qué otro producto, qué otro material que se produzca en el mundo tiene en 4 horas, en 5 horas, colocada, entregada y cobrada su producción? Díganme. Está clarísimo. Es más, nosotros pagamos los paquetes cada 48 horas y yo le financio, seguramente a vos, Lucho, el Canillita le pagás mensualmente, a los 35, a los 40. Sí, yo le pago por mes. Sí, le financiamos todos, es cierto. Le pagás en punto, ¿no? Cuando llega el día 31. A veces sí, a veces no, te digo la verdad. A mí me pasa lo mismo, a veces me cuelgo. Te pago la radio. Te paso con un Anoski que te quiere hacer una pregunta, Omar. Sí, cómo no. Señor Plaini, buen día. Sí, buen día, ¿qué tal? Bien. El señor está en el cielo, pero bueno, de todas maneras lo acepto. Bueno, permítame que le diga así. Está bien, por favor. Bueno. Con democracia, gracias a Dios. Le quiero preguntar esto. Dos cositas. Una, ¿cuánto vale el diario Clarín del domingo, por ejemplo? El domingo hasta ahora estaba a 10 pesos y ahora lo aumentaron el 20%, lo aumentaron a 12 pesos, aduciendo para compensar el reclamo de los canillistas. O sea, no nos restituyeron el porcentaje, lo aumentaron directamente el 20%. ¿Y de los 12 pesos, ustedes cuánto reciben? El 32%. ¿Y lo que quieren es el 40%? Claro, lo histórico, por la pauperización de la actividad. La última pregunta, ¿tiene kiosco usted? ¿Tiene punto de venta? Enfrente del Hospital Gandulfo, donde nací. ¿Dónde es exactamente? Nací, me crié y vivo en Lomas de Zamora. El Hospital Gandulfo está en la calle Balcarce, 350 es mi parada, justo frente al Hospital Gandulfo. Ahí está, trabaja mi hermano, mi sobrino y yo. Bueno, yo ahora, obviamente, que voy los domingos a garronear los diarios, porque entre dirigente sindical, integrante de la CGT, diputado nacional, mire, si trabajara ya sería un fenómeno único en el mundo. O sea, voy los domingos y garroneo el diario. Pero hasta que asumí como diputado iba sábado y domingo, porque es lo que más amo en la vida, que yo nací en un kiosco diario prácticamente. Mi tío era vendedor y bueno, yo arranqué ahí. Así que para mí estar en contacto con el vecino, estar en contacto con quien pasa por el puesto diario es motivo de una felicidad. Canilla es un tipo libre, de alguna manera, ¿no? Aunque sufrimos las inclemencias del tiempo, pero nos gusta esa libertad de estar ahí, de estar con el vecino, que termina siendo un amigo después. Ese cliente es el vecino, que después es un amigo. Omar, te mandamos un abrazo, viejo. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y lamento mucho y lo invito a la ciudadanía que no acepte ningún diario gratuito en el día de mañana, ni de Clarín, ni de Nación. Porque los otros no van a salir, ¿eh? No van a editar porque saben que nos asiste la razón y yo quiero agradecerle una vez más a los diarios que nos reconocen el 40 y que incluso están dispuestos a poner un ingreso conformado para sostener este sistema, porque la única manera de democratizar la palabra en profundidad es que en el kiosco de diarios sigan viniendo todas las publicaciones. Aquel que edita 1,000 ejemplares como el que edita 500,000. Usted se para frente a un kiosco de diario y tiene la libertad absoluta de elegir. Por eso bancamos la ley de medios y servicios audiovisuales, bancamos que siga interviniendo el gobierno en el proceso socioeconómico a través del Estado y bancamos las políticas generales. Después las otras diferencias que podemos tener en la agenda de una CGT son diferencias de una agenda. Quiero dejarlo claro también. Pero por supuesto, está clarísimo. Saben todos que nosotros vamos a agradecerle siempre tanto a Néstor como a Cristina que nos restituyeron el derecho del marco jurídico que nos habían conculcado las políticas neoliberales. Otro abrazo para allá, Omar, gracias. Gracias igualmente para ustedes. Era Omar Plaini, diputado nacional y secretario general del gremio de los canecitas, bueno, con algunos detalles sobre este paro que se viene para el sábado y domingo en la distribución de diarios. Se supone que no van a editar los diarios más importantes, aunque también se supone, por lo que decía Omar en el final, que Clarín y Nación van a editar y van a tratar de distribuir con los mecanismos que ellos puedan, que digamos, no pasándole quepa... por encima al mecanismo de distribución legítimo y legal que son los canecitas, ¿no es cierto? Porque cuando uno dice que hay un monopolio de la palabra, lo que está diciendo también en el mercado gráfico es lo que describía Omar Plaini, una búsqueda de Clarín de directamente manejar absolutamente todo el proceso, incluida la distribución. Tiempo Argentino desde su fundación tiene problemas, los camiones, algunos dejan los paquetes abajo, no los levantan, de manera que no podemos llegar como deberíamos llegar en tiempo y forma. Nos ha pasado también que con cada tapa de papel prensa teníamos problema en la imprenta, que era la de Fontevecchia, la de Perfil, se cortaban las bobinas, se cortaba la luz, siempre pasaba algo, eso hace que vos no puedas llegar al circuito y que no puedas llegar al kiosco. ¿Siguen imprimiendo ahí? No, ya no se imprime más ahí. Estas son decisiones también de los patrones, esto lo quiero aclarar. Cuando yo le planteaba a Omar Plaini, el dolor de que Tiempo Argentino no pueda estar este sábado y este domingo en los kioscos, lo planteo desde el contenido. Sé y fue importante para nosotros que el dueño de Tiempo Argentino acordara el 40%, porque es una restitución histórica y que corresponde, porque es una lucha que vienen teniendo los canillitas hace mucho tiempo. Realmente se ha vulnerado su derecho al quitársele este porcentaje y lo han hecho Clarín y La Nación. Ahora, el problema y mi disidencia tiene que ver con el efecto que tenga que el sábado y domingo vos no tengas tiempo, pero tengas La Nación. Acá estoy leyendo la página, por ejemplo, 18 del diario, claramente te lo explica, que hoy ya adelantaron porque tienen otras ecuaciones estructurales en las que te pueden dar hoy, como me dieron a mí, la primera sección, espectáculos, te adelantan los suplementos y mañana, el sábado y el domingo, van a editar las secciones diarias sin los suplementos que ya te anticiparon. Entonces, te están diciendo en la página 14 del diario Clarín en qué lugares podés ir a buscar el diario. La verdad es que los perjudicados vamos a ser aquellos que trabajamos en un diario porque no podemos plantear el contenido que deberíamos, justamente porque no se van a estar repartiendo. Es cierto que definitivamente esta situación de Clarín, de La Nación y de Perfil tiene que cambiar y le tienen que restituir el 40%. Veremos si finalmente lo logran. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina. Se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. A vos, Jorge. Queremos decirte que nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque no te damos una, sino cuatro categorías de beneficios. Extras en tus consumos, descuentos, premios y tratamientos VIP. George, asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 55 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Caminando las calles, decidimos parar un rato. Este viernes, gente de a pie se muda al Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón. En vivo, desde las 12:30, Mario Weinfeld y su equipo te esperan para que te sientes en la mesa de al lado y presencies el programa. Estamos donde vos estás. Nacional, la radio pública argentina. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 9:56, Charles Ulanowski. Bueno, primero que nada le quiero mandar un saludo a una oyente nuestra y amiga mía que se llama Ana Amado, que nos escucha todos los días. Así beso que a Ana también. Saludos a Ana. Sí. Y hablo de lo que quería hablar. Lo conocemos desde la escuela primaria como el libertador, sí, el padre de la patria, héroe, prócer, protector, santo de la espada. Eso. Pero hoy, que evocamos su aniversario de la muerte, hoy es el aniversario de la muerte de San Martín, 162 años, también debemos admitir que fue objeto de desprestigios y de sospechas. Sí, claro. Se dijo de él que no era hijo de Gregoria Matorras, sino de la guaraní Rosa Guarú y Diego de Alvear, que era hijo que no era hijo extramatrimonial, sino hijo de India, que era agente inglés, fue maldito para el mitrismo. Sí, claro. Bueno, con todas esas cosas carga la imagen de don José de San Martín. Ahora vamos a escuchar algo, por lo menos, que yo cantaba en mi escuela primaria. Yo fui a la escuela primaria República del Perú y este es el himno que cantábamos. A ver. Además del himno peruano, que lo sé también. Este es el himno del general San Martín cantado por Pedro Aznar. A ver. De la madre metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal. Que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. Qué lindo que es, ¿eh? Y además qué linda versión, me parece. Sí. Hay una buena combineta. ¿Y usted la cantaba con los compañeros? Con un poco más de énfasis de lo que le pone el querido Pedro. Sí. ¿Eh? Porque finalmente es una marcha, digamos. Las marchas son más enfáticas, ¿eh? Es verdad, está claro. ¿Y era formado, Ula, formaditos con los pantalones cortos? Por supuesto. Con pantalones. Con pantalones cortos. Porque vimos una foto, Ula, recién vos no te diste cuenta, pero te manoteamos unas fotos que había ahí dando vueltas en tu valija. Y señoras y señores, lo vimos al señor Ulanowski con pantalones cortos. El tipo vestido así, no estaba formado, pero... Ni vestido de Racing, ¿no? De jugador de Racing, sino que era un adolescente. Era adolescente, pantalones 13 cortos. Añitos, calculo, 13. 11, no, 12 menos. Ah, mira vos. Qué formadito, que estaba desarrollado. Estaba desarrolladito ahí. De orejas. ¿Dónde metió esas orejas? ¿Dónde quedaron esas orejas que vimos en la foto? Históricas. La puesta del sol, padre Augusto. Bueno, gran capitán, padre Augusto, del pueblo argentino, héroe magno. Es todas las cosas que se dicen de San Martín en este himno que nos regala Pedro Aznar. Recordemos al San Martín que queramos, cualquiera de nosotros. ¿Qué te gustó de las biografías, de las cosas que se escribieron sobre San Martín en los últimos 10 años? Viste que se escribió mucho. A mí me gusta mucho el trabajo que hizo Rodolfo Terraño sobre San Martín. Porque la verdad es que Terraño ahí descubrió un documento que no se había descubierto en la historia argentina, viste, hasta el 2000. Sí. El tipo fue al Foreign Office, digamos, a la Cancillería inglesa, Y ahí efectivamente aparece un documento muy importante para la historia argentina, que es el viaje que hace San Martín desde España hasta Londres antes de venirse para aquí, para la Argentina. Y ahí le dan una papeleta donde el chabón firma y dice, sí, me voy para allá a liberar Latinoamérica. Está bien, pero eso, de ahí a llamarlo agente inglés. No, por supuesto que no, ¿no? Claro. Te diría que casi toda la política en esos momentos era así, digamos. Sí. Estaba ahora? Armada de esa manera. ¿Y ahora? ¿Será así? Para mí lo tienen unos chabones que usan gemelos y hablan de mercados. Es distinto. Podemos llamar al 0800 Mitre y vas a ver. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias. Por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 98%. Más de 400 evacuados por el temporal que afectó a la ciudad de Buenos Aires y al territorio bonaerense. Hasta el momento, los distritos más perjudicados son Arrecifes, La Matanza, Pilar y Chascomús, según indicó el secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Emergencia, Luciano Timerman. En tanto, en el barrio porteño de Tribunales se derrumbó un balcón y habría golpeado a dos personas que permanecen atrapadas por la estructura. En Jujuy continúa el juicio por delitos de lesa humanidad. Décima segunda jornada del juicio oral y público de lesa humanidad en Jujuy. Se comienza a ventilar en el Tribunal Oral Federal la causa Luis Aredes y otros en el marco de estos crímenes. En esta causa están imputados Luciano Benjamín Menéndez, ya con condena en otras causas, y Antonio Orlando Vargas, director del servicio penitenciario entre marzo y diciembre de 1976, como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada. Víctimas directas por las que se desarrollan estas causas, Luis Ramón Aredes, ex intendente de Libertador y asesor del Sindicato de Obreros del Azúcar de Ledesma, Ramón Luis Bueno, Antonio Filiú, Omar Claudio Gainza y Carlos Melián, entre otros. Por otra parte, el fiscal ad hoc de las causas de lesa humanidad que se ventilan en Jujuy, Pablo Pelazo, solicitó el procesamiento de Teléforo Zurita, ex jefe de la seccional Tres Cruces de Mina El Aguilar, por falso testimonio. El pedido tuvo el visto bueno del tribunal enjuiciador y se remitieron las actuaciones al juzgado federal de turno, quien en adelante deberá evaluar si corresponde o no el procesamiento del ahora imputado. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Tránsito. Marcha intensa sobre Avenida Lugones en sentido hacia la autopista Ilia. También está cargada la autopista 25 de Mayo a la altura de Parque Chacabuco en sentido al centro porteño. En cuanto a los servicios, subtes y premetro operan horario. Además, se normaliza lentamente la circulación en el ferrocarril San Martín. Rutas nacionales, el paso internacional Cardenal Zamoré, ruta nacional 231, ubicado en la provincia de Neuquén, está habilitado a la circulación para todo tipo de vehículos. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, humedad 96%, llueve en la ciudad de Buenos Aires. Argentina está informada por la radio pública. ...17 de agosto, 1850-2012... dijo el general San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada. Homenaje al libertador general Don José de San Martín. Nacional, la radio pública argentina. Toda la información está en Mañana Más. Crumpet. De un amigo, de un amigote. De un amigote de la vida, el señor Gillespie. Ayer cumplió años. ¿En serio, Marcelo Rodríguez cumplió años? Te mandamos un abrazo, Guile. Está buenísimo este disco, que se llama Belleville, el disco, ¿no? Porque tiene varios. Este me parece que es Belleville. Y lo que estamos escuchando es el tema, Belleville. Belleville es una ciudad, ¿viste? Que queda en la provincia de Córdoba. A mí me gustaba mucho el corto francés, Las Trillizas de Belleville. ¿Lo vio? Fantástico. Le voy a enchar entonces Magallanes. Mire qué tipo oculto que resulta a veces usted. No, como a veces. Como a escucha veces. Todo. Escúcheme, ¿voy a poder hablar sobre el 0800 en el transcurso? A lo mejor, vamos a ver, qué sé yo, depende. Yo quiero que los oyentes se manifiesten a favor de mi locución, ¿no? Sí, ya se está manifestando de su posición. De todas maneras, pero porque usted es el locutor del 0800, no entendí. Mire, Carlos, hoy estoy con pocas pulgas. No voy a tratar de soportar el ataque que usted me hace permanentemente. No le hago ningún tipo de ataque. No me tutee. No, no lo estoy tuteando, ¿no? ¿Se da cuenta que lo estoy tratando de usted? Es que no escucha, no, tipo. Además que no escucha, hay que ver si sabe la diferencia, claro. Sí, más funky este, ¿no? Sí. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando. Uts, al 4999-8700. Hola Lucho y a todos. Bueno, soy María de Vicente López, siempre los llamo, los felicito. Bueno, yo soy de sur de Santa Fe y hace 60 años, cuando tendría 10 añitos, yo recuerdo a mi mamá cuando venían las tormentas, tapaba los espejos. Y teníamos galerías con mucho vidrio, entonces tapaba los espejos, okay, apagaba las luces. Y bueno, las habitaciones donde tenía puerta las cerraba. Pero como ella también había vivido en pleno campo, era terror que le tenía a las tormentas, a los rayos. Sí, sí. ¿Y lo de los espejos por qué se creencias? ¿En serio? Mira vos. Qué bárbaro, ¿no? En mi familia hay una creencia que un rayo le sacó una alpargata a mi abuela Nora. Pero yo nunca le vi el pie quemado a la sacó barata. La sacó barata, la abuela. Parece que estaba cerca de una reja, agarrada así una reja y le pegó un sacudón un rayo. Pero, ¿viste? Terrible. Son esos mitos. Miedo, ¿sí? Perdón, me acordé de una anécdota. Un amigo que vivía en la Patagonia. Vos sabés que en la Patagonia, en el sur, no hay rayos, no hay tormenta eléctrica. No existe la tormenta eléctrica en el sur. ¿Cómo? No, no, cementero, no sabía. No existe. ¿Qué discriminación? Es una discriminación que hacen las tormentas, digamos. En el sur no hay tormentas eléctricas. Hay tormentas de lluvia, de hecho llueve muy poco. Pero cuando llueve no hay rayos y centellas. Estoy hablando de Patagonia, digamos, zona Puerto San Julián, de esa zona, provincia de Santa Cruz, del lado del... Mire usted. Y el tipo vino para acá, viste, a estudiar en un momento. Entonces venía como un pajuerano total, ¿no? Y llega, se mete en una habitación de estudiante, una habitación con una sola, con un ojo de buey, digamos, allá arriba. Y de pronto se larga una tormenta, viste. Y este escuchaba los rayos, qué sé yo. Y lo único que pudo asociar fue las películas, porque era el único lugar en donde había visto que había rayos y que había truenos. Después no tenía, digamos, la simbolización, digamos, lo que se podría llamar así. ¿Usted está seguro? ¿De qué? ¿Sí? ¿De cuál de todas las cosas? De la existencia de este señor y que no había visto nunca un rayo en el cielo. Sí, no existía, digamos, por lo menos el relato de él. Yo después, las veces que fui a la Patagonia, nunca vi una tormenta eléctrica. Para mí las tormentas eléctricas son bien del trópico, bien de los ambientes, de los climas húmedos, y que de pronto, viste, sube y se pudre todo en media hora, pero... Me sorprendió eso, me lo imaginaba, viste, todo tapado, escuchando los truenos, así como diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué será? Mire, lo llamó. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Emilce. Y, bueno, un mensajito para Luciano, Cintia y equipo. ¿Qué es eso del 0800? ¿Hasta cuándo se va a permitir esto al gobierno de la ciudad? No. ¿Qué tenemos, una Gestapo? Un abrazo para todos. Gracias. Yo quiero manifestarme, ¿lo puedo hacer ahora? ¿En qué sentido? Sobre el 0800. ¿Por qué no llama al 0800 y se manifiesta ahí? Pues ya se estuvo manifestando usted. Mire, ¿cómo no van a sacar un 0800? Se ha comunicado con el teléfono de denuncias de protección al menor en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Protección al Por menor. Por favor, deje su mensaje luego de la señal. Al finalizar, presione la tecla numeral. Déjelo un mensaje. Es cierto. A ver, mensaje. Les agradezco por sacar este 0800. ¿Sabe por qué? Porque ahora vienen por nuestros niños. Como un batallón adoctrinante, vienen por nuestros niños. Señora,

en minutos estarán entre usted y nosotros las únicas protagonistas de este espacio, las tapas. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz, como Pancho por su casa. 12 a 13. Una forma distinta, con mucha música, con mucho humor. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Tenemos muchísimas cosas para compartir, como siempre. Julia Boulan y Gustavo Lema dicen: muy bueno el programa. Amamos el castellano, amamos el español. 16 a 18. Y lo que es difícil encontrar en Guillén es un poema relacionado con el amor. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Yusid hablan en mi propia lengua. Alguien dijo: de cerca nadie es normal. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Mañana más. Santiago, Lucía, ¿cómo le va, Santi? ¿Estás corrido ya? ¿No? ¿Ya estás corrido? Porque más o menos, me prestaron una chomba en la radio, sí. Agradezco a la gente de mantenimiento. Muy bonita. Muy linda. Los muy instaladores. Linda. No se la voy a vender, Magallanes. Muy bonita. Muy linda. Lindo celeste. ¿De la tele? Sí. Sí, está saliendo bueno, televisión ahora. Sí, de la sí. Tele. Sí, estoy saliendo Canal 26, la tele. El señor Santiago. Exactamente, de 7 a 8 con Carlos Polimeni y Julieta Camaño. ¿Sí? 7 a 8 de la tarde, estamos hablando. De la tarde, 19 a 20, sí, claro. Es generoso, ¿no? ¿Tarde para temprano? Temprano para tarde. Temprano para tarde. Es el nombre del programa, exactamente. Todo bien, usted entonces, ¿por qué vino tan mojado? ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? Si te asomas a la puerta te vas a dar cuenta, ¿no? Sí, ¿pero qué vino en bicicleta? No, no, para nada. Vine en el subte. Lo que pasa es que decido no subirme a la línea C, que es la que termina una cuadra de la radio, entonces me bajo a 5 cuadras o 6, donde está la legislatura porteña, cuando termina la línea E. Y decido venir caminando, sea cual fuera la condición climática. Entonces me mojo un poco. Pero prefiero eso antes que viajar ensardinado. No, no uso paraguas. Pero por eso no me quejo. Daba fiaca levantarse, Santi, ¿no? ¿Qué te parece? El otro día nos quedó pendiente. ¿Con esta apretabas o no? ¿Chapabas? Sí, claro. ¿Con esta chapabas? No solamente con esta, pero esto era un clásico. ¿Cómo no solamente con esta? Y no, porque obviamente... Había un menú, digamos, pero... ¿Qué te parece? ¿Estaba dentro de las predilectas o no? Mi favorita, te diría. Largá con ojito de miel, no tiene nada que ver, o sea, estamos en el programa, digamos. En el año 90, estaba en séptimo grado y bailábamos lentos. Séptimo grado, el 90, yo ya era un como viejo. Como yo, éramos de la misma generación, seguro. ¿Bailás conmigo? Eso era todo. Esa era la y frase. Había que tener un coraje. Pero uno se sentía un superhéroe casi cuando sí. Se ponía enfrente de la preadolescente y le decía: ¿querés bailar conmigo? Mientras sonaba esto. Qué feo que era el no. Era el lento, claro. ¿Y cuánto sufrimos? No, no, te decía. No, gracias. Y después la veías al toque bailando con otro. ¿Qué ese era el problema? Era que no quería bailar. Uy, escucha, este no, pero esta es para un poco más elevada la cosa, digamos. No es para un chapa. Esto exige un poco más, me parece. Es como una de las que uno podría poner en una habitación, digamos, tranquilamente. ¡Opa, epa! Linda, exacto. Linda para habitación. Con claro, claro, sin duda. No sé si era mañana, ¿eh? A mí me daba más 3 de la mañana con un whisky. No, va por ahí este tema. ¡Hasta, epa! Vamos con la información deportiva, Santiago Lucía, que nos está asistiendo en este momento. Va a pasar algo muy trascendente este fin de semana en materia deportiva. Es lo que va a regir el fin de semana, que tiene que ver con la participación de los Pumas en un torneo que va a quebrar la historia nuevamente de los Pumas, porque va a participar con los equipos más poderosos que tiene el mundo, un torneo que se persiguió con muchísima intensidad desde la dirigencia de la Unión Argentina de Rugby, y que Agustín Pichot de alguna manera fue el abanderado de todas las negociaciones que llevaron años para que la Argentina pueda participar en el Rugby Championship. ¿Qué es este torneo? Es el que habitualmente se lo llamaba Tres Naciones, y participaban los tres equipos más poderosos que tiene el mundo del rugby, que son los Springboks, los All Blacks y los Wallabies. En el hemisferio sur. Exactamente. Después se juega el Seis Naciones, pero del hemisferio sur, y están los equipos más competitivos, que son estos tres. Aquellos que tienen mucha ansiedad por esperar resultados en lo que pueda pasar con el seleccionado argentino de rugby, tengan cierta paciencia. Lo más importante de esto es el nivel competitivo con el que se van a encontrar los Pumas, que lógicamente eleva la jerarquía de cualquier equipo. Esto pasa en cualquier competición, al máximo nivel competitivo, y también cuando uno puede jugar en una canchita con sus amigos. Si uno está acostumbrado a jugar y a ganar, por ahí no va a progresar mucho, pero cuando juega contra equipos que verdaderamente son mejores, el nivel de competitividad se eleva, y para los Pumas va a ser algo realmente muy importante, y creo que para la historia del seleccionado argentino va a quedar como un punto importante que de alguna manera va a torcer la historia del equipo que le ha dado tanto al rugby argentino y que ahora comienza a dar un paso más adelante. El primer partido va a ser mañana a las 12 del mediodía en Ciudad del Cabo frente a los Springboks. Epa, partido peludo ese de entrada. Bueno, los tres son partidos peludos, digamos, o sea, sea Australia, sea Nueva Zelanda o Sudáfrica. Ahora, de todos modos, antes está esto de que fue una pelea de mucho tiempo, sí, claro, de la UAR y de los distintos actores de la UAR para poder llegar a esta situación, porque los Pumas se lo merecen hace tiempo entrar en el, o en el Tres Naciones o en el Seis Naciones, que se juega también con los mejores equipos del hemisferio norte, digamos. Ya a esta altura del partido y con la trayectoria que tienen en la historia del rugby, los Pumas la verdad que se lo merecen, ¿no? Sí, sobre todo lo que pasó en el Mundial de 2007, ¿no? Cuando el equipo era conducido todavía por el Tano Lofreda, que terminó en el tercer puesto en el Mundial, posicionándose, lógicamente, entre los mejores del mundo. Hablábamos ayer cuando estábamos haciendo alguna referencia al seleccionado argentino de fútbol, de lo bueno también que la selección argentina de fútbol juegue en distintas provincias. Con los Pumas, en este torneo que viene el máximo nivel competitivo del mundo del rugby, va a suceder algo parecido, porque los Pumas juegan mañana en Ciudad del Cabo. El partido de vuelta se va a jugar el próximo sábado en Mendoza, frente a los Springboks, obviamente con localidades agotadas hace tiempo ya, para ver a los Pumas en la Argentina. Después van a jugar en La Plata, frente a los All Blacks, en el estadio Ciudad de La Plata, en el que se usó en la Copa América, y van a jugar frente a Australia en Rosario, ¿no? Esta distribución que empieza a hacerse conseguí por entrada distintos puntos del país, que es para Mendoza, La Plata o Rosario, o los tres, sí, a la final. ¿Para qué partido entrar? Mira, para cualquiera de los tres, en realidad. El Rosario me queda más cerca, está bueno, y tengo más amigotes ahí. Lo de mañana es muy importante porque además se juega en un país que tiene una connotación especial para los Pumas, porque precisamente este apodo hoy está bastante desarrollado y casi de moda, de que los seleccionados argentinos tengan una denominación. Los primeros fueron los Pumas, después fueron apareciendo las Leonas, los Gladiadores, las Panteras, los Murciélagos, pero desde 1965, en un partido que jugó, en realidad la denominación de ese equipo era Sudamérica, y fue a jugar frente a los Springboks, ganaron 11-6 con todos los jugadores argentinos, y por el yaguareté que tiene la camiseta, que no es un puma, un periodista del diario más importante de Sudáfrica, confundió y puso jugaron como Pumas, y de ahí quedó para siempre la denominación. En un país donde el rugby es el primer deporte, no hay una popularidad tan grande en ninguno de los otros deportes importantes que se juegan en Sudáfrica, como el fútbol, por ejemplo, y que es la representación que tienen los Springboks. Fue usado el seleccionado sudafricano de rugby por Nelson Mandela como una de las herramientas más importantes que él tuvo para quebrar el apartheid con el Mundial de 1995. El famoso documental de Clint Eastwood, que está, por cierto, muy bueno sobre digamos, no es ese documental. No, es una película, es una película, se llama Invictus, que está basada en un... Hay dos cosas, me parece que también hay un documental. Hay una película concreta que es Invictus y después... Sí, parece... Morgan Freeman. Claro, exactamente. Y John Carlin es el periodista que hizo todo el informe detallado, y después basaron en ese libro importante la película de Matt Damon y Morgan Freeman, que realmente es muy recomendable para aquellos que le gusta el deporte y que quieren saber también qué es lo que pasaba con la discriminación y cómo funcionaba el apartheid en Sudáfrica, y ver cómo a través de un seleccionado nacional como fueron los Springboks, un tipo como Nelson Mandela, fanático del rugby, utilizó un deporte que los negros en Sudáfrica, es el 80% de la población, no lo veía con buenos ojos para usarlo como herramienta de integración. Estamos en condiciones de anticipar cuál es el eslogan de los Springbok. ¿Cuál es? Volveré y seré colchones. Información verdadera. Mañana más. Sí, 10 horas 25 minutos. Hola, querido, ¿tenés para regalar libros? Para los oyentes, efectivamente, por los 92 años de la radio en Argentina y por los 75 años de Radio Nacional. Libros de Paulo Freire, de Adolfo Colombres, de Lorena Bercero y también un ejemplar de la historia de Radio Nacional. Al 4-322-0304 tienen que ir llamando por orden de aparición. Así vamos a sortear los cuatro libros. 4-322-0304. Bueno, vénganlos a buscar, obviamente, aquellos que se sientan, digamos, que finalmente ganen llamando estos teléfonos. Vamos a ponerlos en rápidamente en contacto con Cristian Varela, que está en la calle en este momento en Montevideo. Lavalle, esto es así. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Luciano. Lavalle 1578 es el lugar donde se desplomó, se cayó una mampostería de un edificio. Es realmente importante esta mampostería de material, de cemento, que ha quedado en la vereda. Están trabajando personal de bomberos, de la Policía Federal, hay varias ambulancias del SAME que están apostadas allí porque la versión es que podría haber heridos debajo de esta mampostería. ¿De dónde sale esta versión? Un portero, justamente enfrente de este edificio, dio la versión de que vio a una persona en el momento en que se desplomó esta mampostería. Para que te des una idea de las dimensiones de este bloque de cemento, tiene aproximadamente unos 8 metros de largo y unos un metro y medio aproximadamente de ancho, que está ahora en la vereda. Si te parece, escuchamos el testimonio del portero de la base al 1500. Sí, escucharon primero un ruido bien fuerte y saliste. Sí, pensé que era un trueno porque estaba lloviendo torrencialmente en ese momento. Salí a mirar y veo que dos personas o tres, éramos poquitos, gritaban ahí y miro que la mampostería del techo ya se había caído. Y había dos personas abajo. Hasta ese momento salgo corriendo, intentamos ver, vamos, ya ese, nos juntamos unos 10, 15, y como moverlo es imposible porque el hormigón tiene un alto así, ¿viste? Como unos 50 centímetros de alto. Hasta ese momento la persona que estaba ahí abajo daba signo de vida, gritaba, eso que se alcanzaba a ver una persona, me comenta que son dos. Bueno, hasta ahí el testimonio de un portero que trabaja en un edificio justo enfrente del lugar donde cayó esta mampostería. Está claro que todavía la policía que está trabajando en el lugar, ni tampoco la gente del SAME o de bomberos de la Policía Federal, no han confirmado esta situación. Están trabajando todavía personal bomberos con una motosierra, con una sierra, para ir desprendiendo este bloque de mampostería, de cemento, realmente muy, pero muy importante. Hay un despliegue también muy importante de personal del SAME, de la Policía Federal y de bomberos todavía trabajando en el lugar. Cristian, ¿se sabe desde qué piso cayó, digamos, más o menos de qué altura, digamos, tenía esta cosa que se cayó? Que no está claro si es un balcón o una marquesina todavía. No, es una marquesina de cemento. De cemento, claro, okay. De cemento. Está en un primer piso. En un primer piso y se desplomó. O sea que en todo caso, si hay alguna persona herida, es alguien que estaba caminando por la vereda en ese momento, imagino, es una cosa por el estilo. Claro, porque esto sucedió en el peor momento de la tormenta. Claro, y vos te imaginarás que la gente... refugiada ahí, claro. Refugiada allí o que caminando por debajo de cualquier lugar que repare la lluvia, la versión y lo que vio el portero que estaba justo enfrente de este edificio es que habría una persona que se encontraría herida. Hay que decir, hay que todavía manejar el potencial porque las autoridades que están trabajando en el lugar, bomberos, el SAME, todavía no han confirmado esta situación. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad con este tema. Muy bien, hasta luego. Un abrazo. Era Cristian Varela, móvil de la radio, entonces, con este detalle sobre un accidente que hubo allí en la calle Montevideo y Lavalle con la caída de una marquesina, digamos, en la vereda. Se está calculando que hay dos heridos, todavía no hay precisiones por parte de las autoridades sanitarias al respecto. Veremos si hay alguna novedad a lo largo de la mañana y se las transmitiremos. En este momento son las 10:30, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, la temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 98%. El titular de la Unidad de Información Financiera aseguró que hay intereses que trabajan en contra de las naciones. José Sabatella se refirió a la crisis económica de los países desarrollados y afirmó que las corporaciones pretenden instalar una burocracia internacional. Lo que está en crisis en Europa y en Estados Unidos mismo es ¿qué van a hacer con esta nación? Porque la presión de los conglomerados financieros internacionales ha decidido que no deberían existir, digamos, que molestan. Es decir, esto lo ha planteado muy bien un economista que es Samir Amin. Él ve que en Europa, básicamente, lo dan por muerto al Estado-Nación y necesitan justamente algo que nosotros lo vimos en el 2001, que es una burocracia internacional que reemplace la decisión política del Estado-Nación, porque lo que le molesta es que la gente de los Estados-Nación vota y puede elegir dirigencias no tan amigas de la globalización financiera. Los canillitas confirmaron que no distribuirán diarios y revistas durante el fin de semana. Reclaman mejorar los porcentajes que se quedan del precio de tapa. El diputado y referente del sector, Omar Plaini, criticó a los diarios Clarín y Nación. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 98%, cielo cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Ya pasaron de las 10 de la mañana cuando le tenemos que dar la bienvenida, como hicimos, con un cortadito, una media lunita, al señor Pedro Brier. Sí, buen día, no vi la media luna, pero de todas maneras... ¿Cómo no? ¿Acá está? No vi la media luna. Dulce o salada. De todas maneras. Y vamos a hablar del caso Julian Assange, por supuesto, pero ya que se habló de Sudáfrica, no puedo dejar de mencionar que hubo un enfrentamiento muy importante en una zona minera, en las afueras de Johannesburg, entre mineros y la policía, 34 muertos. Por lo menos es lo que dan las cifras oficiales de la prensa de Sudáfrica. En estos días, hubo ya, lo que pasa es que ahora aumenta el número de muertos. Según lo que estaba leyendo en un diario sudafricano, hay un conflicto entre dos gremios dentro de la mina, espacios de poder, mejorar el nivel de vida cuando uno accede a un determinado nivel en un sindicato o está afiliado, mejora el nivel de vida, solo que acá llevó a la muerte con la intervención de la policía, atacaron a la policía reprimió, una policía acostumbrada a reprimir todavía de las épocas del apartheid. No queda todavía la situación muy clara respecto de lo que sucedió, pero me llamó mucho la atención del título de uno de los artículos de un diario sudafricano que decía la vida de los africanos tan barata como siempre. O sea, no vale nada. Por eso lo quería recordar. Pero sin lugar a dudas, como noticia internacional, el caso Julian Assange es el que acapara toda la centralidad de la información. Yo creo que esto tiene muchas aristas, lo que está pasando con Julian Assange. Recordemos que Julian Assange fundó un sitio que se dio a conocer con el nombre Wikileaks, que al estilo de Wikipedia en su momento, por eso también el tema de Wiki, que se empezaba a difundir información, le agregaron la palabra leaks, que viene a ser, la traducción sería filtración, y empezaron a filtrar documentos, documentación. Esto molestó mucho a los Estados Unidos cuando comenzaron a filtrar documentos que les había dado un soldado que había estado en Afganistán, y empezaron a circular muchos documentos sobre los horrores que practicaban los norteamericanos en Afganistán y en Irak. Y ahí es cuando esto cobra también un lugar muy relevante. Sobre todo porque Estados Unidos tiene la política de desclasificación de lo que ellos consideran que debe ser desclasificado, pero con una distancia importante. Por ejemplo, 30 años. Después. Claro, 30 o 50 años. Exactamente. Hay algunos sitios muy buenos en Estados Unidos que se dedican a investigar, justamente a trabajar sobre los documentos, claro, 30, 40 o 50 años después, y se acceden a documentos que son maravillosos, pero para los historiadores, o sea, comprobar hoy que la CIA participó del golpe de Estado en Chile en 1973, no nos agrega nada, ya lo sabíamos, pero le agrega a algunos historiadores, politólogos, sociólogos, gente especializada en el tema, algún dato que tal vez no tenían. La diferencia, y esto es verdad lo que decís, Cintia, es que lo dan mientras todavía están ocupando Irak y Afganistán, claro, y mientras estos horrores que están cometiendo allí salen por diversas vías, incluso por teléfonos celulares, filmaciones. Bueno, esto llevó a que Julian Assange, que es australiano, se sintiera muy acorralado. En el medio aparecieron dos denuncias de violación respecto de su persona. Y esto acá enrarece todo el tema, sin lugar a dudas. Pero como hay un trasfondo político, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que prima? Hay un pedido de la justicia sueca para que Julian Assange vaya a Suecia a responder ante la justicia por esta acusación de violación de dos mujeres diferentes. Porque no usó preservativo, eso es así, perdón, Pedro. Sí, bueno, el tema es complejo, pero sí, parte de la acusación tenía que ver con que no había usado preservativo y lo que esto le podía haber causado a las mujeres. Yo no conozco bien la causa porque es bastante compleja, y además él ni siquiera ha tenido la posibilidad de declarar, porque justamente uno de los temas es que Ecuador dice, nosotros le planteamos a la justicia sueca que vengan a la embajada de Ecuador en Londres, donde él está asilado hace 2 meses, y le hagan todas las preguntas que quieran. Claro. La justicia sueca dijo que no. No, claro, porque se toma como excusa, supuestamente. Bueno, claro, ¿cuál es el tema político de fondo? ¿Y por qué Ecuador le da asilo? En primer lugar, hay que señalar que Wikileaks, los famosos cables, no son solamente respecto a Estados Unidos, Afganistán e Irak, sino que difundieron muchísimos cables también respecto de América Latina. Hay 2 libros al respecto, uno que escribió nuestro colega Santiago Donel sobre los cables de la Argentina, y hay otro que escribieron Martín Becerra y Sebastián Lacunza sobre los cables en América Latina, que incluye un capítulo respecto de Ecuador. Hay que decir también que en un primer momento, cuando esto apareció, no le gustó para nada a Rafael Correa, porque salió en los principales diarios de oposición, y ellos cortaron lo que les era funcional en contra de Correa. Bueno, los diarios de la Argentina pasó exactamente lo mismo. Cuando empezaron a estudiarse esos documentos, comenzaron a aparecer otros documentos que no habían salido publicados en la prensa, que no dejaban tan mal parado al gobierno de Rafael Correa, y esto le hizo cambiar a Correa la posición respecto de Julian Assange, porque si no, uno se pregunta por qué pide asilo en la embajada de Ecuador y no la de Mongolia, por ejemplo. Está claro que hay una cuestión política, claro, donde Assange también entiende que el gobierno de Ecuador tiene un determinado enfrentamiento con Estados Unidos. ¿Por qué acá hay un triángulo? Reino Unido, Suecia, Estados Unidos. Porque el Reino Unido dice, él tiene un pedido de captura, una orden de captura por un delito común, no tiene nada que ver con la política. Pero en el documento que publica el gobierno de Ecuador ayer, dando todos los argumentos bastante largos de por qué le dan asilo político, dicen que existe un peligro real, que si Julian Assange es extraditado a Suecia, lo manden a Estados Unidos. No, sí. Y en Estados Unidos ahí está peludo, claro. Está peludo. Si bien los británicos dicen, no hay ningún pedido a Estados Unidos, y los suecos dicen, no hay ningún pedido a Estados Unidos, no somos ingenuos. O sea, uno podría decir, ¿y por qué no lo mandan a Suecia? ¿Qué le va a pasar en Suecia? Suecia es un país democrático, sí, pero las presiones existen. Entonces el gran peligro, el gran riesgo, por eso le dan el asilo político, es que lo trasladen a Suecia, comience el juicio, pidan desde Estados Unidos que lo manden y ahí lo acusen de traición, espionaje, y algunos republicanos pedían la pena de muerte. Claro, se lo lleven después. País ahora, democrático Suecia, pero que lean los libros de Stieg Larsson. Claro. Y ahí van a tener muy claro. Muy claro de qué se trata. Tiene muchas contradicciones ese país. Sí. Por supuesto. Ahora, Pedro, una consulta respecto de, vamos a suponer que sale bien el plan de Assange y de alguna manera apoyado por Correa. El tipo está en la embajada de Ecuador. Me imagino yo que si se quiere ir a Ecuador, en algún momento lo van a tener que trasladar hasta el aeropuerto y desde el aeropuerto llevarlo después hasta Ecuador. Vuelo Londres-Quito. Suponete que la Fuerza Aérea Ecuatoriana manda un avión a directamente a Londres y dice, bueno, de ahora en adelante... ¿Cómo lo sacan al tipo? Porque me imagino yo que en este momento son varios poderosos muy importantes en el mundo que se lo quieren comer crudo en un plato a Assange. Eso no cabe ninguna duda. Sí, es más, hay un plato que se llama Assange. Hay muchos antecedentes y nosotros tenemos antecedentes incluso en la Argentina durante la dictadura. Sí. El expresidente Héctor J. Cámpora estuvo asilado en la Embajada de México en Buenos Aires. Gran parte de la familia Bacanar Baja, incluso nuestra embajadora en México, hoy también estuvieron asilados en la embajada. Medina Padre. Claro, Juan Manuel Abal Medina Padre. Le dieron un salvoconducto, que es por lo general lo que se hace. La residencia diplomática... ¿Por dónde va el salvoconducto? Ahí está la cuestión. La residencia diplomática, en principio, yo no soy un abogado ni conozco la legislación internacional, pero de lo que tengo entendido y de lo que leí, una residencia diplomática es inviolable porque es el otro país. O sea, la embajada, para este caso concreto, la embajada de Ecuador en Londres es Ecuador. Eso es inviolable. No pueden entrar. ¿Un auto? Ahí está. En principio, hubo casos donde sí entraron. Y además, en Londres mismo, hay todo un debate porque una vez desde la embajada de Libia dispararon hacia afuera. Por lo tanto, está la cuestión de que se puede entrar o no se puede entrar, cuándo sí o no. Complejo. El auto con chapa diplomática también es territorio ecuatoriano. Pero yo estuve leyendo en la prensa británica que la embajada de Ecuador comparte edificio con la embajada de Colombia y tienen un lobby en común. Por lo tanto, el lobby no es territorio ecuatoriano. Entonces la pregunta esta es pertinente. ¿Cómo hace él para salir de la casa? Porque si sale al lobby... En principio los británicos lo pueden arrestar, porque está en territorio británico. Tendrían que sacarlo, de lo que yo pude ver un poco, de la embajada a un auto y después llevarlo al aeropuerto y vuelve el mismo problema. En una valija diplomática, me imagino metido a Assange así adentro de una valija. Hay casos, pero eso es complejo, porque a él le podrían dar, no solamente asilo, sino que le podrían dar un pasaporte diplomático. Hay casos donde a alguien se le da un pasaporte diplomático. Pero tengo entendido, tal vez yo no soy experto en derecho internacional, tengo entendido que el país donde él está tiene que aceptar que él sea parte del cuerpo diplomático. Los británicos seguramente dirán, nosotros no aceptamos que Assange sea parte del cuerpo diplomático. O sea, es complejo. Puede que yo diga algunas cosas que no son exactamente precisas. Uno trata de leer y informárselo lo mejor posible y escuchar las opiniones de los expertos, que obviamente no se ponen de acuerdo. La mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice otra, como siempre. Antes de ayer, la embajada británica en Quito le envió una carta a la Cancillería ecuatoriana donde amenazaban veladamente de entrar a la embajada. Eso fue lo que precipitó todo, porque el canciller Patiño de Ecuador, el miércoles a la noche, dijo, quieren entrar a la embajada, nos amenazan con entrar a la embajada. Al día siguiente le dieron el asilo. Ayer el canciller británico dijo, nosotros no vamos a entrar a la embajada. La gran pregunta es, ¿cuántos años se puede quedar Assange en la embajada? No hay límite y hay casos de gente que se quedó mucho tiempo. Víctor Raúl Allá de la Torre, histórico dirigente del APRA de Perú, en 1949, se asiló en la embajada de Colombia porque lo perseguían. Estuvo 5 años y después lo dejaron salir hacia México. Por lo tanto, esto puede ser algo que dure mucho tiempo. De todas maneras, hay una cuestión política de por medio, esto está muy claro, y va a intervenir UNASUR, porque está convocada una reunión el domingo en Ecuador, justamente para discutir el tema a través de UNASUR. Esto seguramente llevará a que Ecuador logre el respaldo de UNASUR y cambie el cariz político. Esto va a ir, a mi juicio, mucho más de Assange. Esto ya escapa de la historia de Assange. Más allá de que también es cierto que toda esta historia con las dos mujeres es bastante confusa y que hay un tufillo político de por medio, pero también es cierto que por lo general se minimizan cuando hay acusaciones de acoso sexual justamente a la parte denunciando. Claro. O sea, tiene muchas aristas. Está buenísimo el tema, está muy interesante, digamos, no solamente porque tiene los ribetes de saga policial, sino porque efectivamente hay algo de realineamiento político internacional que se puede estar produciendo también con Assange adentro, digamos, adentro de ese realineamiento. Me parece que es un momento... Sí, obviamente los opositores a Correa en Ecuador le están pegando durísimo, claro, a Correa, obvio, sí. Están saliendo mucho por la CNN, que aprovecha la volada para pegarle a Correa, la prensa británica lo trata a Correa de megalómano, que cómo no lo mandan a Suecia, que es una democracia, y lo van a mandar a un país con un chimpancé gobernando, más o menos. Sí, o los diarios de acá leen todo al revés. La Nación dice, en abierto desafío a Gran Bretaña, Correa le otorgó protección, cuando Gran Bretaña dijo, me voy a meter en la embajada, aunque después lo haya desmentido, y Patiño fue muy sólido. Son allá, desafíos, ¿no?, mutuos. Sí, sí, la argumentación de la Cancillería ecuatoriana, son tres páginas, está todo bien argumentado según la Convención de Viena del 61, según esto, porque sabemos que hay una amenaza real respecto de él, de Estados Unidos, decidimos concederle el asilo político. Gracias, Pedro. Mañana más. Comienza espacio publicitario. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Tanghetto, 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tanghetto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tanghetto. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Vos, que sos cliente de Personal, ¿sabías que en Club Personal hay un equipo de marketing pensando todo el día cuál es la mejor manera de chuparte las medias? Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. El unitario radial que revolucionó la radio festeja con un estreno nacional. Secretos Argentinos presenta Adiós Robinson, de Julio Cortázar. La única incursión en el género del genial escritor argentino en exclusiva para la radio pública. Adiós Robinson, de Julio Cortázar, con la actuación estelar de Víctor Laplace, Oski Guzmán, Karina K y los relatos de Omar Cirasuolo. No te pierdas la oportunidad única de estar en Secretos Argentinos. Lunes 20 de agosto, 19 horas, Maipú 555. Entradas anticipadas, capacidad limitada. Invita la radio pública. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas, 0800-345-7263, Municipio de Morón. si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos, 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Cecil. Fin espacio publicitario. Cine argentino. Lo viví. O lo soñé. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de una película encantadora que se llama Divorcio en Montevideo, de Manuel Romero, del año 1939. Inicia la trilogía de Catita, por supuesto, Niní Marshall, y Goyena, Enrique Serrano, al que, como le parecía más fino, Catita le decía Goliena. La escena que vamos a escuchar ahora, o que vamos a ver, es en París. Dos amigas argentinas son abordadas por dos galanes argentinos, y todo enriquecido por la notable cosmovisión de Catita. Escuchemos este fragmento que realmente no sé si lo viví o lo soñé. ¿A dónde vamos hoy? Te juro que ya no sé más al de ir. Mira qué día que los perdimos ayer con el coso este, con el Louvre, que le dicen. Es muy interesante ese museo, ¿no te gustó? Sí, mi hija, es un cambalache. Unas cosas viejas. Y todas las estatas rotas. No sé. Sentémonos por aquí un rato, así pensamos algo. Va. Ay, qué aburrido es este París cuando se pone. ¿Qué? ¿Atropellamos? Y después, eso de que vos preguntés las cosas en perfecto argentino y te las contesten en idioma, no hay derecho. Es que estamos tan abandonadas. Catita, ¿no estás arrepentida de haber venido? Ay, te juro que sí, mija. Si no sería por los 50,000 pesos que te vas a ganar, me iba ahora mismo. 50,000 pesos. Me parecían la felicidad antes, pero ahora... Perdonen, señoritas. Oyéndolas hablar, hemos comprendido que son argentinas y... ¿Y qué hay con eso? Y que además parecen estar aburridas aquí. A nadie le tenemos de dar cuenta si estamos aburridas, ¿oye? Cállate, Catita. Y como nosotros estamos en el mismo caso, desearíamos invitarlas a pasear. Así que conoceríamos París juntos. ¿Quieren retirarse, jóvenes? Háganme en el obsequio. Si molestamos, les pedimos perdón. No, señores. Confieso que es verdad. Estamos aburridas aquí. No conocemos el idioma, ni tenemos amigos. Exactamente como nosotros. ¿Qué les parece si formamos el club de los aburridos de París? ¿Eh? ¿Serán tan buenas? Sí, Catita. ¡Sí, llámame! Bueno, un extraordinario momento. Qué bueno. Gracias a Paula Nicolini. El Louvre le parecía, Cintia, le parecía un cambalache, puras cosas viejas. Y rotas, dice, esculturas todas rotas. Qué aburrido es este París cuando se pone. Y extraordinario. Eso, y eso de que le hables en argentino y te contesten en idioma. Claro, una cosa rara. Claro. Así dijo Karina Jelinek también, ¿Ah, sí? Que había ido a Francia y todo el mundo le hablaba en francés. Tremendo. ¿Qué quería? Bueno. Pero lo dijo en serio, ¿eh? No como Katina. No lo puedo creer. Sí. Gracias. No, gracias a vos. Mañana más. No, este es mi amigo Marcelo Rodríguez, alias Gillespie, que tiene varios discos editados. Estamos escuchando Belville. Gran trompetista, Guille. Autodidacta, además, el tipo, ¿viste? Y sin duda uno de los vientos del rock and roll nacional, porque hace 20 años que está dando vueltas por escenarios del rock and roll nacional. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Hola, buen día a todos. Magallanes, ¿no sabés si hay un 0800 para denunciar el estado de los hospitales y las escuelas? Y para saber si Rodríguez Larreta tiene un nuevo juicio por malversación de fondos. Y si Ratazzi se va a poner el guardapolvo para ir a las escuelas a dar clases de liberalismo. Gracias, Daniel de Floresta. No, no, que perdón, no hay, no. pero eso no le interesa. A la gente le interesa que sus niños... ¿Qué es la gente? ¿Eh? Nosotros. La gente. Le interesa que sus niños salgan limpios, ¿no? De la escuela, nada más. Armando, de escalada. Yo quería saber, ¿ellos no pueden dejar de vender, por ejemplo, los diarios que no le dan la comisión? Como cualquier persona que vende cosas y las que le sirven las vende y las que no le sirven no las vende. Yo creo que es así. ¿O no? ¿O no es así? Bueno, ok. Chao, chao. A través de Facebook, Alicia dice, en una reunión de la Fundación Junior Achievement Argentina en el Buenos Aires Design, a la que invitaron alumnos de la Escuela 24 Villa del Parque, no dejaron entrar a algunos chicos por su vestimenta, no, ya que era de Elegante Sport y no les habían avisado. Era a la mañana. Elegante Sport, había que ir a escuchar, sí, el liberalismo puro. Mirá. Era a la mañana, turno en el que cursa mi hijo, dice Alicia, que estaba adentro cuando se lo contaron por mensaje de texto. Pero además los chicos que no pudieron entrar cursan a la noche, otra especialidad, y se trasladaron hasta allí y los rebotaron. Pérdida de tiempo, plata, horrible experiencia. Y los conozco y estoy segura de que estaban vestidos correctamente. Discriminación se llama eso. Yo le quiero decir una cosa. En la bolsa de Nueva York, sí, no se visten como guachiturros. No andan como... Los que se visten como guachiturros son los guachiturros y algún que otro jugador de Racing. Los demás... se visten de saco y corbata. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está diciendo. La paliza que se van a comer el sábado ustedes. Está diciendo justamente en el momento previo del superclásico. Pero estamos muy orgullosos de los pibes que juegan en la primera de Racing y se visten como guachiturro. Yo por lo menos estoy orgulloso. Así van a bailar el sábado también, como guachiturro van a bailar. Porque cuando hace goles el guachiturro de Racing festeja bailando. Ojalá que baile. Te tira un pase. Pierden por una diferencia de dos goles, ya mismo. No vengas el lunes si pasa eso. Una diferencia de dos goles pierden, Carlos Cátulo. Estás hablando de otra cosa. Sí, ¿no? Racing igual, pierde. No, estaba hablando de otra cosa. Está provocador, está provocador. Se está pinchando vivo un poquito. Hola, buen día. Yo soy Liliana de Bursaco. En la zona de Bursaco hoy no recibí tiempo de argentino. Llamé al canillita y me dice que vinieron menos ejemplares. ¿Cómo puede ser esto? Sábado y domingo sin diarios y hoy no recibo el diario que recibo todos los días. Como no le vinieron lo suficiente, a mí me dejaron sin el diario que yo leo. La verdad que lamento todo eso. Es un caso ejemplar lo que dice la señora. Sí, un caso ejemplar y muy doloroso. Vos que trabajaste en gráfica lo sabés, porque el esfuerzo para hacer el diario, para plantear los contenidos y que no llegue a los lectores es no, como si vos no lo hubieras tremendo hecho. Es tremendo. No. Buen día, habla Héctor de Villa Crespo. Me gustaría saber por qué no hacen un 0800 para que los padres también puedan denunciar el estado calamitoso que tienen los edificios escolares en la ciudad de Buenos Aires. Buen día. Gaby dice, la verdad es que el gobierno de Macri es una verdadera vergüenza prácticamente en todas sus áreas, pero en educación es simplemente nefasto. En esa línea, tal vez podamos primero denunciar que el término menor ya es casi un insulto. En todo caso, debería ser niños, niñas y adolescentes. Alguien que le informe, dice Gaby, al ministro los cambios que acontecen acá y en el mundo desde hace años. Pero por otro lado, tal vez nos venga bien ese call center para denunciar todas las protecciones que los alumnos y alumnas de la ciudad no reciben, y todos los que falta para que el derecho a la educación se cumpla en esta ciudad, que es la más rica del país. ¡Aló! Hola, buen día. Habla Lidia. Qué placer escucharlo a Plaín y recordar y tener memoria de todo lo que hizo Cristina y Néstor por los obreros, por los trabajadores. No sé qué hace al lado de Lozano realmente. Me gustaría haberle preguntado. Era realmente una increíble escucharlo hablar y recordar todo lo que hizo Cristina por los calicitas, ¿no? No, gracias. Claudio también en Facebook dice, hola, ¿qué tal? Amigos de Mañana Más, les comento que el canilla de mi barrio hace una semana me comentó acerca del paro y me pidió que difundiera los motivos del paro teniendo en cuenta que soy periodista. Él es Claudio Morales. Comentó que en su gremio habían discutido mucho este tema y que es una lucha contra el monopolio desde hace años. Sí, buenos días, habla Cristina del barrio de San Nicolás, Tribunales. Sinceramente tenemos que concientizarnos el problema de los canillitas. Creo que hay que colaborar, compañeros. Colaboremos, no aceptemos el diario porque es gratis. No lo aceptemos. No aceptemos nada que sea de las corpos que porque lo dan gratis. Porque aparte nos rebajamos nosotros. Gracias, Ay, señorita. No lo quiero ver el lunes con los diarios. Yo lo voy a ir a buscar al diario. Yo lo voy a ir a buscar. Yo te voy a ir a buscar. ¿Qué duda te cabe? Suponer. ¿A dónde lo va a ir a buscar, perdón? A voy a salir con mi camioneta y lo voy a repartir casa por casa. Encima es gratis. El mejor diario del país. Gratis. El compañero, dice la otra. No sé de qué se ríe. Señora, señora, se quedan ustedes con la noticia. Radio Nacional de... Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 3 décimos, humedad 98%. Alberto Scileoni criticó a Mauricio Macri por el uso de un 0800 para denunciar la intromisión política en escuelas. El ministro de Educación, Alberto Scileoni, salió al cruce de la iniciativa del gobierno de la ciudad de abrir una línea 0800 para recibir denuncias sobre lo que la administración de Mauricio Macri considera es una intromisión política en las escuelas. Scileoni dijo que el gobierno nacional alienta la participación de los jóvenes y no comparte prácticas delatorias en relación a la medida impulsada, en este caso, por el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich. Eso es lo que alentamos, la participación plural. No creemos en el pensamiento único, creemos que son bienvenidas todas las ideas. Han participado más de 300.000 chicos en nuestros parlamentos juveniles y esto lo celebramos, y han ido recorriendo América, en el Parlamento del Mercosur. Así que alentar la participación respetando la autoridad es bien distinto a invitar a la delación de los ciudadanos. Nosotros, la verdad que no nos gustan las delaciones. En el Teatro Roma de Avellaneda, Alberto Scileoni asiste junto a alumnos de escuelas primarias a una serie del canal infantil Paca Paca, que recuerda al general San Martín y reconstruye el cruce de los Andes. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El temporal provocó más de 450 evacuados en la provincia de Buenos Aires. El coordinador del Consejo de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires, Luciano Timerman, informó que por la fuerte lluvia esta noche se registraron 460 evacuados en la provincia y monitoreando las tormentas y cuencas de los ríos. Hasta anoche se registraban 460 evacuados en la provincia de Buenos Aires, 150 en Arrecifes, 102 en La Matanza, 120 en la zona de Pilar, también por el desborde del río Luján, y 90 que quedaban todavía, se han incrementado en la zona de Chascomús, que el agua no bajaba en los tres barrios que estaban inundados desde un primer momento. El Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con la Secretaría de Espacio Público, han entregado desde alimentos, frazadas, colchones, chapas, agua y velas a los municipios que lo han solicitado, que han sido damnificados por estas fuertes lluvias, con las consecuentes crecidas del río Arrecife, el Areco, el Luján y la zona de Chascomús. En La Plata, Mariela Tubetman, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Se produjo el choque de un auto sobre autopista Panamericana en el ramal Campana a la altura del kilómetro 65 en sentido a Capital Federal. Hay un carril reducido. En cuanto a los servicios, subtes, trenes y premetro están operando a horarios. En el ámbito de las rutas nacionales, el paso internacional Cristo Redentor, ruta nacional 7, ubicado en la provincia de Mendoza, está cerrado a la circulación por un temporal. Vía alternativa, Paz Internacional Cardenal Zamoré, Ruta Nacional 231, ubicado en la provincia de Neuquén. Recuerde que es obligatorio portar cadenas al transitar. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Juan Martín del Potro hace su presentación en el Masters 1000 de Cincinnati, el torneo que se juega sobre cemento, y reparte $2.850.000 en premios. Enfrentará desde las 12 de la Argentina al francés Jeremy Jardy, que ayer se impuso ante Andy Murray. Recordamos que en el torneo Juan Martín del Potro ya ha dejado en el camino a Tommy Haas y a Víctor Troicki. Ayer sufrió una molestia en su muñeca izquierda, el tenista argentino. De todas maneras, se espera una recuperación para su presentación de la jornada de hoy a las 12, cuando enfrente al francés Jeremy Jardy. El tiempo. 16 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 98%, cielo cubierto con tormentas. Argentina está informada por la radio pública. ...17 de agosto, 1850-2012... dijo el general San Martín. El lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición a la patria. Homenaje al libertador general Don José de San Martín. Nacional, la radio pública argentina. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Mañana. Mañana. Más. Más. Más. Muy buenas mañanas, viejo. Adalberto Flores, ni la lluvia me para. Hoy, un valsecito homenaje a la más grande, viejo. A una de las más grandes. ¿Quién? Ada Falcón. Oh. Un 17 de agosto del año 1905 nací Ada Falcón. Y voy a pasar un valsesazo, viejo. Cada vez que nombro a Ada Falcón, digo, qué grande Wolf. Este querido documentalista... Y Lorena Muñoz. Y Lorena Muñoz. No quiero ser injusto, gracias, Carlos. Porque qué magnífica idea tuvieron al buscarla en los últimos años de su vida. A esta parte que es historia viva de la canción nacional. Les pido que suban el volumen. Es un vals que tiene una letra tremenda. La letra es de Ivo Pelay. La música de Canaro se llama Viviré en tu recuerdo. Dice, recordaré de tu pasión la inmensidad. Porque la pasión es eso, viejo. Es inmensidad hecha sentimiento. ¡Dale, pibe, Ada! Recordaré de tu pasión la inmensidad, recordaré la imagen fiel que me adoró, evocaré de tu mirada la suavidad, soñaré que aquel ayer no se alejó. Recordaré la noche azul en que te vi, en el jardín primaveral de la ilusión. Recordaré que hoy al partir me estremecí. Cuando miré las rosas de mi amor temblando en tu balcón. El recuerdo de tus ojos, tu sonrisa y tus besos han de ser en mi camino brillantísimo. Oh, si me alejas de tu lado, viviré con tu recuerdo, viviré acariciando tu nombre entre vagos rumores y en el sueño viviré de las horas pasadas mi sublime novela de amor. Recordaré de tu querer la inmensidad, recordaré de tu besar la ensoñación, y al evocar de tu reír la claridad me cubrirá un velo gris de desazón. Recordaré que suave luz me iluminó cuando besé ebrio de amor tu boca en flor. Recordaré el madrigal que te brindó. inspiración al ver tu hermosa faz teñida de rubor. Tus ojos, tu sonrisa y tus besos han de ser en mi camino brillantísimo fulgor. Si me aleja de tu lado, viviré con tu recuerdo, viviré acariciando tu nombre entre vagos y en sueño. Viviré de las horas pasadas mi sublime novela. Te amo. Gracias, Ada. Gracias, viejo. Si yo alguna vez hubiera pensado que me iba a dar el gusto de convidarles un tango por Radio Nacional, quizás bueno, me no. paralizaba no, del no, temor. No se ponga a llorar, no se quiebre, no se quiebre. Es que él tiene realmente, así como Ada Falcón puede ser nuestra hada madrina, él es nuestro hado padrino. Muchas gracias, Carlos. Gracias. No se emocione. Porque quizás yo en el futuro recordaré de tu pasión la inmensidad. Recordaré la imagen fiel que me adoró y evocaré de tu mirar la suavidad y soñaré de aquel ayer. No se alejó, ay Dios, que no se aleje porque uno quiere aferrarse. Todavía te recuerdo, vieja, cuando te conocí, haciendo la fila para entrar a ese teatro, te vi, quedé impactado y paralizado. Y cada uno de nosotros tiene ese recuerdo. Sí, claro. Que nos hace. A vos, viejita, que estás del otro lado cuando lo viste por primera vez. A vos, Carlitos, también. Dígame, Carlos, dígame que no tengo como no, un... quería preguntarle si tiene programa para hoy a las 19. Pollo en la garganta. Sí. ¿Tiene programa para hoy a las 19? ¿Tiene algo que hacer? No, viejo, no tengo nada. Yo lo único que tengo que hacer es venir a pasar tango acá, viejo. Sí. Bueno, pero quería invitarlo a un lugar. Quería recomendarle una conferencia que se va a hacer. A cargo de la periodista especializada Laura Falcoff, que además es oyente de este programa. Le mandamos un saludo, Laura. Se llama es una conferencia bailada, imagínese. Uy, qué lindo. Mitos y verdades del baile de tango. Qué lindo. Ella cuenta e interpreta a la pareja de bailarines Camila Villamil y Ollantay Rojas. Va a ser hoy a las 7 de la tarde en un lugar divino que se llama la Casa Nacional del Bicentenario. Ah, ¿lo conoce? No, en la calle Río Bamba 985. Anótese. Sí, vaya, que está bueno. Río Bamba 985. Sí. Río Bamba, me anoto en la mano. No, pero porque... en la mano no, porque está lloviendo, Adalberto, entonces. Dale un papelito que hay ahí, Adalberto. En Berijo, yo por el frío, ¿vio? Río Bamba 985, a las 7 de la tarde. Y ahí se van a contestar preguntas como, no sé, a lo mejor usted ya se lo preguntó. ¿El tango es machista? ¿A mí me lo pregunta? Sí. ¿El tango es erótico? El tango es la vida, viejo. En el tango no hay machismo ni feminismo. Está todo, claro. Hay de todo. Antes lo bailaban los hombres. Y ahora se baila entre hombres y entre mujeres también, porque el tango tiene que ver con el amor. El tango no discrimina. El tango supera la civilización. El tango son dos corazones que se unen y dos cuerpos que se juntan para tratar de ser uno. O tratar. No se quiebra, no se quiebra. No, ¿cómo no me voy a...? Necesitaría... Hay curita para el alma, viejo. Oh, porque hoy... O un yeso, viejo, para el alma. Porque hoy estoy sensible. Discúlpeme, Alberto, porque lo veo mojado. Digamos, ¿usted estuvo caminando en la lluvia o es que estuvo llorando? Discúlpeme la pregunta, porque... Cuando llueve, es que llora el cielo. Y yo, de comedido nomás, me largo a llorar también. Porque me contagio las penas. Discúlpeme una... Hay Catherine en la... Eso es lo que le quería decir, me parece que sí, que puede haber catering, puede haber algún tipo de salta catering. De la emoción al hambre, digamos. Ojalá que nos esté escuchando Laura Falcoff y nos cuente. El otro día me hice un sándwich de canelones. No, ¿cómo de canelones? No tiene nada que ver un sándwich de canelones. ¿Por qué no lo probó? Sí, pero... No sabe lo que es, viejo. ¿Canelones rellenos con qué eran? ¿Eh? ¿Con qué estaban rellenos? No, canelones, lo que hay. La masa. La masa. No, ojalá, Dios quiera. Calderón le relleno cuando viene la abuela, como relleno, pero si no la masa, viejo. Lo pone ahí en el medio del sándwich. Pero para mí son canelones, le digo, mira lo que es esto, porque estaba con una prenda al lado. No. Y le digo, sándwich de canelón. ¿Y qué le dijo? Y la mató, dice, la mató de amor. Nunca lo probé. Y le digo, ¿probaste internet? Y me dice, no. Y le digo, ¿y estanda? Me dice, no. Y suembe. Me dice, no. Y ahí entró una cosita que da, empezábamos con los mordiscones y le digo, y gole. Y ahí fuimos, pasamos una velada espectacular. Qué lindo. Me voy a pegar una secada para estar presto para el casting. Estrújase un poco. Para el castering. Catering. Casting. Catering. Canting. No, de nuevo, a ver. Catering. Catering. Ay, voy a ver con la que comí el sándwich de canelón y la voy a invitar. Le digo, ¿querés venir a un canto? Va a quedar bien. Ya vamos, la vamos a pasar bárbaro. Esto fue de Alberto Flor en Radio Nacional. Va Alzada Falcón, mañana más, en esta mesa formidable. ¡Dale, pibe! Mañana más. Mañana más. Sí, 11 horas 16 minutos, Pedro Brigger, querido. Qué impactante las imágenes que uno puede ver de los carros de asalto y los carabineros entrando a los colegios secundarios. Los guanacos, eso, sí. No deja de impactarme cuando veo a los carabineros en Chile entrando a los colegios. Recordemos varios colegios tomados, los desalojaron, hoy ya algunos colegios decidieron volver a tomarlos. Mm. De todas maneras, el gobierno sabe que este es un movimiento debilitado. Este movimiento no tiene la fuerza del movimiento estudiantil, secundario, universitario que tuvo el año pasado. ¿Por qué eso, Pedro? Yo creo que la razón central es que ellos no lograron su objetivo. Su objetivo era transformar de raíz la estructura educativa. Primero, y me atrevo a decir, refundar Chile. No lo lograron. Porque si bien tuvieron simpatía de grandes sectores sociales, los estudiantes solos no podían transformar la estructura del país. Más tomando en cuenta que ni siquiera había partidos políticos fuertes que lo apoyaran, más allá del Partido Comunista, que tiene una importante representación entre los secundarios y los universitarios, principalmente con la figura de Camila Vallejo. Lograron cargarse a algunos ministros de educación, pero el objetivo de ellos no era que renunciaran los ministros de educación. El objetivo de ellos era transformar la educación de raíz. Claro, porque los ministros que vinieron venían a profundizar de alguna manera el modelo. Sí. Acá estaba leyendo hoy en un diario de Chile, en La Tercera, respecto a lo que dicen algunos de los estudiantes secundarios. Primero, eje temático, reconstrucción de los colegios después del terremoto, porque algunos de los colegios todavía no fueron reconstruidos después del terremoto. Otra cosa tiene que ver con el pase escolar, que lo puedan usar todo el año, y otra, un nuevo sistema educativo de calidad articulado y con control comunitario. Ni que hablar de lo que estaban planteando de una educación pública y gratuita en general. El movimiento estudiantil, tanto el secundario como el universitario, además está dividido políticamente. Están divididos, tienen líneas diferentes, algunas más radicales que otras. En la debilidad, porque no consiguieron lo que querían el año pasado, esto hace que las movilizaciones sean menores. Entonces no se toman 400 colegios, se toman 20. Claro, cuando los desalojan, sale el resto del movimiento estudiantil a apoyarlos, pero de todas maneras desde un lugar de debilidad. Y a mi juicio hay otro fenómeno, otro hecho muy importante que tiene que ver con la realidad política. Este año hay elecciones municipales en Chile. Y el Partido Comunista, que es un partido dentro del sistema representativo, aspira a conseguir muchos lugares en las elecciones. Un sector importante del movimiento estudiantil está en contra de las elecciones. No le interesan las elecciones. Quieren cambiar de raíz el sistema. Entonces, cuando vos te encontrás con una representación política muy importante, por ejemplo, Camila Vallejo, miembro del Partido Comunista, que toma en cuenta todo el tiempo a las elecciones, y te encontrás que hoy el dirigente más importante de la Federación de Estudiantes de Chile se llama Gabriel Boric, que no es del Partido Comunista y que tiene muchas diferencias con el partido, esto en algún lugar está. Si bien están unificados, de todas maneras, las divisiones existen, porque tiene que ver con la táctica a implementar durante el año. No es lo mismo si vos pensás en las elecciones de octubre que si no pensás en las elecciones de octubre. Y los secundarios también están divididos respecto de a qué hacer. Ahora, la politización de esos chicos es maravillosa los debates que ellos tienen. Además, yo esto lo pude comprobar cuando el año pasado estuve dos veces en Chile, yendo a los colegios a conversar con chicos de 15, 16 años que tenían los colegios tomados. Era asombroso el nivel de conciencia política que tenían. Y no era solamente consigna. Si vos te dabas cuenta que estuvieron ahí durante meses, no porque querían, sino porque realmente pensaban en el futuro de la educación. Y no es muy común encontrar a chicos de 15 o 16 años con este grado de conciencia política de lo que están haciendo. No era una joda la toma de los colegios. No era una joda quedarse 7 meses a dormir en un colegio lejos de la familia con todo lo que esto implica. Y tampoco vi muchos casos, tal vez los hubo, muchos casos de lumpenización, donde vos decís acá ya está, se olvidan de la realidad, son tomas por tomar, todo sucio en el colegio. No, eran muy conscientes que tenían que mantener bien los colegios, que tenían que estudiar, que tenían que ver cómo rearmaban toda la estructura. Pero un movimiento debilitado sufre las consecuencias de esta debilidad, y además el gobierno está siendo muy inteligente al respecto. Claro, eso también jugó al desgaste con mucha habilidad, mucha astucia política, digamos. Pero desde sin el lugar poder, a dudas, o sea. Por ejemplo, el gobierno estuvo proponiendo en estas últimas semanas que se den clase en los colegios tomados con aquellos que están en contra de la toma. O sea, dividir al movimiento. Claro. Donde dicen, las tomas no son mayoritarias. Los que quieren estudiar, que estudien. Y los que quieran seguir tomando, que tomen, como diciendo que se conviertan en lumpenes marginales, claro. Mientras los otros puedan seguir estudiando y terminen con su estudio. El gobierno es inteligente, pero sigue aplicando la política de la represión, de eso no cabe la menor duda. Y lo que pasó puntualmente en el día de ayer es que efectivamente los tipos entraron y desalojaron, eso no había pasado hasta ahora, o sea, las represiones habían sido en la vía pública, no es que habían ingresado a los colegios a echar a los alumnos. No recuerdo exactamente cómo fue el año pasado, creo que levantaron las tomas por motu propio, pero ya habían ingresado a colegio. Tendría que buscar, la verdad no recuerdo exactamente los casos, pero acá detuvieron a muchísimos estudiantes secundarios, pero muchísimos, más de 150 estudiantes secundarios detenidos. Si vos ves esa imagen, carabineros con toda esa vestimenta entrando a colegio, llevándose chicos de 15, 16 años, es muy fuerte la imagen, Gracias, Pedro. Un gusto. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta... Si algo me decía que usted solo quería enterarse de una cosa... Entonces sí, acertado. El reñidero, de Sergio De Checo. ¿Habrá un duelo, no? ¿Quién sabe? Aquí todos los días corre la sangre. ¡Sobre este! Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores. No iba a golpearle ahora lo que es mi deber. ¡Mentira! Producción y dirección, Nora Massi. ¡Te enseñó a matar! ¡Está hablando de Pancho Morales! ¿Así? Este domingo, después de las 22, por Nacional... La radio pública. Nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque además de darte 2x1 en cines y kilómetros para viajes, cumplimos con las exigencias de calidad del Instituto Chupamedias Mundial. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Una radio con imagen. Ciclo de Cine Nacional. Martes, 21 de agosto a las 19. Trelew, dirección y guión por Mariana Arruti. Agosto de 1972. Cárcel de máxima seguridad de Rawson, Patagonia, Argentina. El plan de fuga de más de un centenar de presos políticos bajo la dictadura militar se pone en marcha. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 24 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 11 horas 25 minutos, Cintia querida. Mientras recibimos la pésima noticia, Lucho, que al desplomarse la marquesina de allí de la obra social de personal de automotores y afines en la valla del 1500, falleció un hombre que, como decía nuestro compañero hace un rato, se había refugiado ahí abajo del cartel por la lluvia. Dicen que el cartel pesaba entre 20 y 30 toneladas. Esta es la información que está circulando en los portales de internet y que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que medía más de 8 metros. Están trabajando en la zona personal de SAME, los bomberos, como informábamos también hace un rato, pero la noticia que llega entonces es la muerte de este hombre que estaba refugiado allí abajo. Y una vez más, las responsabilidades, ¿no?, aparecen a la hora de los desplomes en la ciudad de Buenos Aires. Pero ahora vamos a pasar a otra noticia que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires en este caso, y la reunión que finalmente lograron que se concretara los familiares de Luciano Arruga, que sigue desaparecido. Pudieron reunirse con el gobernador Daniel Scioli y le exigieron algunas cosas muy puntuales. Vamos a hablar con Vanessa Orieta, que es hermana de Luciano Arruga. Vanessa, ¿cómo te va? Lucho Galén de Cintia Otaviano de este lado. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, acá estamos. Bueno, contanos un poco qué tal estuvo la reunión con el gobernador Scioli, qué es lo que se le pudo decir y en todo caso también qué entendiste vos que pudo escuchar el gobernador Scioli. Bueno, en primer lugar lo que le dije fue que esta reunión llega después de 3 años y 7 meses de desaparecido Luciano. Que creo que a mí solamente no me debería incomodar, sino a todos como miembros de una sociedad que pedimos hace 3 años y 7 meses dónde está Luciano. En primer lugar eso, en segundo lugar que tuviera en este sentido la actitud política de acompañar el proceso judicial, un proceso judicial que hasta el día de hoy mantiene la carátula de la causa de mi hermano como averiguación de paradero, y no como desaparición forzada por la policía. O sea, Luciano se lo busca como un chico perdido. Le pedimos también que, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Justicia y Seguridad, revieran la situación que vivimos, ¿no? Porque los 8 policías que son los responsables de haber desaparecido a Luciano todavía continúan trabajando en funciones, no están procesados en la causa. ¿Y qué dijo de eso, Vanessa? Porque digamos, lo de los 3 años y medio de no recibirlos, me imagino yo que debe haber tenido algún tipo de respuesta, alguna disculpa, alguna cosa así del momento. Pero respecto de la responsabilidad policial, allí había funcionarios que tienen mucho que ver con la policía en el sentido que estaba Casal, ¿no es cierto? Estaba Casal no estuvo presente. No, afortunadamente Casal no estuvo presente. ¿Por qué afortunadamente? Porque nosotros ya tuvimos una reunión con Ricardo Casal y con el ministro de Seguridad en aquel momento, Carlos Stornelli, y fuimos maltratados. A nosotros se nos acusó de mentirosos, de estar denunciando un hecho que no era verdad, porque lo que argumentaban era que en la policía bonaerense no había un solo efectivo corrupto y que si lo había, ellos tomaban la actitud inmediata de desplazarlos de la fuerza. A mí se me trató de mentirosa, se me gritó en mi cara, cuando yo estaba denunciando la desaparición de mi hermana y desesperadamente estaba pidiendo el compromiso político de acompañar el proceso judicial y de desplazar a los 8 policías de la fuerza. Así que afortunadamente este hombre no estuvo presente en la reunión porque no me hubiese hecho bien a mí como familiar volverlo a ver. Independientemente, tampoco me hace bien verlo al gobernador Daniel Scioli, sin embargo, lo tuve que ver porque me parece que como representante máximo de la provincia tiene que ponerse al frente de uno de los hechos más graves de la provincia de Buenos Aires, que es la desaparición de un niño, porque mi hermano tenía 16 años cuando lo torturaron adentro de una comisaría y cuando lo desaparecieron. Entonces, nosotros necesitamos que se ponga a la altura de las circunstancias, que los 8 policías que desaparecieron a Luciano, que o sea, están comprometidos en esta causa porque hay 2 testigos que hablan de que vieron a Luciano en la comisaría octava y que hablan de la tortura que mi hermano vivió. Bueno, que estos 8 policías salgan de funciones hasta el momento del juicio porque representan un grave a los sectores más pobres. Y este es un tema que tienen que empezar a tocar los medios, porque en los barrios se mata a seres humanos todos los días y en las comisarías se tortura a seres humanos todos los días. Hoy, en democracia, cuando existe una política nacional de defensa de los derechos humanos, en los barrios, hoy actualmente se sigue torturando y se sigue matando. Entonces, en definitiva, lo que pedimos tanto los familiares de Luciano como todos los que trabajamos desde Organismo de Derechos Humanos es que por favor se empiece a tratar este grave problema. No somos chorros, no somos delincuentes, no somos basura, somos personas, pobres, pero personas, y necesitamos que se empiecen a respetar nuestros derechos. Muchas gracias, Vanessa, tomamos el compromiso. Gracias a usted. Te mandamos un beso, gracias. Era Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, con algunos detalles, efectivamente, de lo que pasó ayer en la reunión con el gobernador Scioli, y también con algunos detalles de lo que está pasando, de lo que está pasando todavía en la provincia de Buenos Aires en relación a la policía bonaerense. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados, un décimo, humedad 97%. Una persona perdió la vida por el derrumbe de una mampostería en el barrio porteño de Tribunales. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, confirmó que por el derrumbe de una marquesina en la zona de Tribunales, en la Valle al 1500, una persona perdió la vida. Bueno, ahora estamos removiendo una losa que es muy, muy pesada, que ha caído en bloque, tiene más o menos casi 8 o 9 metros de largo por 2 metros de ancho, una extensión muy importante, calculamos que debe tener entre 20 y 30 toneladas, y por la posición en que cayó y por el lugar donde cayó, y lo dificultoso que es el acceso, bueno, estamos trabajando con nuestro cuerpo de bomberos de la Policía Federal, está la Guardia de Auxilio, tenemos identificado una persona, obviamente fallecida, los perros de rescate, aparentemente sería una persona de sexo masculino, pero bueno, no podemos dar mayores datos, obviamente, porque la tarea es muy dificultosa. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Omar Plaini aseguró que el grupo Clarín quiere empobrecer a los canillitas. El diputado nacional y representante gremial de esos trabajadores confirmó que no venderán diarios y revistas durante el fin de semana. El Ministerio de Trabajo, con la resolución 935 en el 2010, hizo que se conformara un ámbito paritario en el Ministerio, como históricamente fue, que es el ámbito de aplicación nuestro. Obviamente que estos sectores dominantes no lo aceptaron nunca, no lo aceptan, y continuaron con esto. Nosotros veníamos negociando para restituir ese derecho, que nunca nos dieron, y los últimos 3 meses se intensificó esa negociación, y finalmente arribamos a esta situación, no nos dieron nada, salvo, debo decir, que Tiempo Argentino y Crónica, que hace tiempo, desde el momento que salió, nos reconoce el 40%, y Crónica hace alrededor de un año y medio, nos restituyó el 40%. También Miradas al Sur, Baez y Gerald. El resto no lo han aceptado y siguieron pauperizándonos. Esto nos llevó a esta medida de fuerza. Lamentablemente veníamos avanzando con algunas editoriales sobre algún tipo de acuerdo de restitución, pero siempre terminamos en el mismo lugar. Clarín los conduce a todo, a Nación, a Página, a Cronista, a Ámbito, a Popular. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados un décimo, humedad 97%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Más, más,

Este viernes, gente de a pie se muda al Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón. En vivo, desde las 12:30, Mario Weinfeld y su equipo te esperan para que te sientes en la mesa de al lado y presencies el programa. Estamos donde vos estás. Nacional, la radio pública argentina. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. Yo como jujeño y como quebradeño fundamentalmente, nosotros los pueblos indígenas creo que estuvimos en las montañas, allá arriba en las alturas. Quienes organizaron todo esto también con pueblo indígena fueron los grandes terratenientes, los patrones, los criollos también, los mestizos, ¿no? Que dejaron todo esto a tierra arrasada para poder esperarlos en Tucumán y ahí provocar las dos victorias más importantes para determinar lo que es hoy nuestra república, ¿no? Que es la batalla de Tucumán y después el 20 de febrero la batalla de Salta. Ahí ya dejan consolidado esta historia de lo que después sería el país, nuestro estado argentino. A 200 años del éxodo jujeño. Soy Tucuta Gordillo, músico indígena de la quebrada de Humahuaca, vivo actualmente en Tilcara, en la provincia de Jujuy, en las últimas estribaciones de los Andes Occidentales. Nacional, una radio con historia. Música para comenzar presenta. Esta noche tengo ganas de buscarla. Guillermo Fernández en concierto. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Tangos y melodías de Buenos Aires de ayer y de hoy para celebrar su extensa trayectoria. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Miércoles 22 de agosto, 19 horas. Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Por Nacional, la radio pública argentina. Sí, para ponerle, Luciano, un poco de sonido a lo que hablábamos antes, que tiene que ver con la participación de los Pumas, uno de los jugadores titulares, será Gonzalo Camacho, y a propósito de enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo, como es Sudáfrica, los Springboks, el jugador que mañana va a estar representando a la Argentina, dijo esto. Ellos son muy buenos, tanto, como te digo, en ataque y en defensa. Es una potencia mundial y son muy físicos. Tiene un rigor físico que no todos los equipos lo tienen. Tiene una violencia adentro y es como que juegan enojados y van para adelante a más no poder. Yo creo que es una buena oportunidad para nosotros para crecer en ese aspecto, para poder competirles mano a mano a ellos y igual a igual. Y es la clave, creo, que de este torneo, empezar a crecer como equipo, no solo en cuanto a la parte humana, que ya creo que estamos bastante enteros, y sino en lo rugbístico, que vamos a ver cómo andamos el sábado. Gonzalo Camacho, entre los 15 titulares que pone Santiago Filan. A propósito de los Pumas, hay algo que está siendo muy promocionado en estas horas y tiene que ver con la nueva camiseta que van a presentar los rugbyers argentinos mañana, porque hubo un cambio importante de empresa, ¿no? ¿La tenía, viste? Tenía la tres tiras y ahora pasa a tener la indumentaria de la pipa. Sí, es muy lindo el modelo, realmente. Sucede que hay casi un señalamiento, un estigma que siente mucha gente del rugby, y es esto de ser calificado como un deporte elitista, como un deporte cheto. No, ya fue la eso, cuna de San Isidro. Sí, lo que pasa es que la empresa, por ejemplo, que ahora va a vestir a los Pumas y que lanzó la camiseta ayer, la va a poner a la venta y la camiseta de los Pumas va a costar 900 mangos. Che. 900 mangos. 900. Pero ¿con qué? Viene guardada, ¿no? 900 pesos. Va a ser la misma calidad con la que juegan los rugby argentinos, con lo que juegan Vergallo, todos los titulares de los Pumas, pero 900 mangos una camiseta parece excesivo de un seleccionado argentino. Toma, pibe, anda a comprarme dos. Magallanes no sea ordinario. Bueno, cuando termine la columna. ¿Una para mí de esas dos Magallanes? No, entonces tres, comprate una. Gracias, ¡qué barato! Magallanes, discúlpeme, pero a todos nos parece exactamente lo contrario. Bueno, una camiseta vale por lo menos menos de la mitad de eso normalmente. ¿Usted, el INDEC? en el precio de las camisetas de los Pumas. Yo le quiero decir una cosa, no me haga ese gesto con el dedo, te lo pido por Dios. Le digo una cosa, sí, ¿para qué van si van a perder? ¿Cómo para qué van? Pero le van a pegar un felpudo estos a los Pumas. Pero competir contra los mejores del mundo es muy importante. El seleccionado argentino de rugby está en ese nivel y en ese grupo selecto. Mañana a las 12 del mediodía los Pumas con los Springboks en un nuevo capítulo trascendente, muy importante, quizás el desafío más grande que tuvieron los Pumas en su historia. Pensé que me señalaba para arriba con el índice. En un momento miré el techo. ¿Sabe qué, Magallanes? Hoy vaya a ser... ¡No! ¡Le saco una foto y lo mando a la nada! Mañana más. Más. Hello, Dad. Hello, Daddy. ¿Cómo? Va a ser papá, me parece. ¿De qué estás hablando? ¿Qué sé yo? De Fito Páez. Fito Páez, Páez, papá. ¿Se autoembarazó? Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado. La novia anduvo por acá, ¿viste? ¿Quién es la Eva? La, una novia. Vos no estabas. Periodista. Cuando yo no estaba, vino acá. Cuando vos no estabas, estabas en Francia, la hemos contratado por algunos días. No me diga que Brienza. No, Brienza no, Brienza no. No está de novio con Fito. ¿Ludovica está embarazada? No, tampoco. Al asesino. ¿Ahora? No, tampoco. Ah, Clara Liz. No, tampoco. Te mandamos un beso enorme de Julia Mengolini. Pero. ¿Usted tiene información precisa? No. Bueno, pero tiene ganas de mandarle un beso. Te quería mandar un beso. Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Como llueve. Llueve. La gente está muy contenta, agradecida por lo que, la versión que nos dio Carlos Ulanowski hace un rato cantando. ¿Eh? Claro. Te felicitan, pero mil remil. Pero, muchas gracias. Muchas gracias, yo me debo a mi público. Quiero replay de eso en algún momento, sí. Mirá, y aplausos todavía. Gente que se está juntando en la puerta. En este momento aquí en la calle Maipú 555 hay un grupo de fanáticos de Ulanowski que está reuniéndose y aplaudiendo incansablemente su capacidad de es canto. Más, le dicen, Carlos está convocando al sol. Ay, qué lindo. Bueno, cuento. Adelia Bordagaray se lleva el libro Pedagogía de la Autonomía. Carlos Riga se lleva el libro de la radio que escribió Carlos Ulanowski. Ernesto con Susana, sí. Carlos Betes se lleva el libro Las Tablas Libertarias. Y por último, Irma Ciufrini se lleva el manual del promotor cultural. Felicitaciones, todos pasen por la radio Maipú 555 y se llevarán sus ejemplares. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds. Escuchamos algunos de los mensajitos que dejaron ustedes. Uy, ¿cómo está el día, che? 4999-8700. ¡Aló! Bueno, buenos días, Elena de Agronomía, para el programa de Galendi y el excelente equipo que tienen. No, mi comentario va por el lado de Ulanowski. Realmente lo reubiqué después de muchos años. Así me pareció y me parece, sigo, un intelectual, un señor muy, muy culto, y, pero que tiene una seriedad, pero no exenta, ¿no?, de ese humor fino que tiene. Eso de volveré y seré colchones está sensacional. Pero me gusta... Epa, le gusta a Carlos directamente. Carlos, Carlos, vamos, Carlos, no se ponga Carlos, colorado, Carlos, viejo. Cuando se pone colorado se pone como de River, viste, con el pelo. Se pone. I'm happy again. Sí, buen día, soy Vicenta. Bueno, le quiero agradecer el libro que me gané ayer, ya lo fui a buscar. Así que bueno, muy bueno el programa. Soy una escucha de todos los días. Chao, hasta luego. Un mensaje se refiere a la tormenta. ¿Viste que hablamos de los espejos y todo eso? Dice, muchachos, lo de los espejos es porque atraen los rayos. Ah, no sabía, mira vos. Ahora, no. Dice Mariana a través del Facebook, ahora lo que no sé es si los espejos atraen de alguna manera física los rayos o sale de la equiparación del espejo de agua, porque el agua atrae los rayos. En fin, la cuestión que son todas cuestiones de la tormenta. Cosa mandinga, no la había escuchado nunca. Lucho, Cintia y equipo, miren si habrá libertad de expresión en este país, que Magallanes trabaja en Radio Nacional. ¿Y qué les voy a decir? Nosotros los oyentes somos tan buenos que lo bancamos. Yo quiero decirle que no soy bueno y que a ustedes no lo soporto. Bueno, no sea así, Magallanes. A ustedes no lo soporto. Magallanes, fíjese si en el diario La Nación está la noticia que vimos hace un rato de los familiares de Luciano Arruda que se juntaron con el gobernador Daniel Scioli. Fíjese en La Nación y Clarín a ver si la encuentra. ¿Cómo no? Porque como lo que le dijeron, entre otras cosas, era que en la provincia de Buenos Aires, justamente la policía bonaerense está autogestionada y está matando pibes todos los días con casos de gatillo fácil. Yo no lo vi, ¿vos lo viste? Fíjate bien, Magallanes. Como les interesan tanto los chicos, digo, Luciana tenía 16 años, ¿no? Pero con la Cámpora y los chicos de la Ciudad de Buenos Aires, esa noticia en Clarín de la Nación la leí en muchas no páginas, está, ¿no? Pero la de Arruga, ¿la encontrás? ¿Usted lo buscó? Búscalo vos. Ah, no lo quiere ni tocar, ¿no? En Mañana Más, es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Hoy a las 11 de la noche y el domingo, en repetición a las 10 y media, en el canal Encuentro, se podrá ver Revolución, el cruce de los Andes de Leandro y Piña, con Rodrigo de la Serna. Y para mis admiradores, este último cuarteto. Rumbo a la cosecha, cosechero, yo me iré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en algodón mi corazón. ¡Bravo, bravo! ¡Andalo de Yunca! ¡Andalo de Yunca! ¡Andalo de Yunca cantando por bailar, cantando para un sueño! Con voz propia, ¿no? El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial expresó su rechazo al aumento en las tarifas de peaje de los accesos a la Capital Federal y a las rutas nacionales. Es un verdadero disparate que los usuarios viales tengan que hacerse cargo de las obligaciones de los concesionarios viales antes de finalizar las obras prometidas respecto a la remodelación y ampliación de la Avenida General Paz, como del mantenimiento y conservación de los corredores viales nacionales. No fue capaz de convocar a una audiencia pública vinculante, dijeron sobre el ministro Julio De Vido, para que de alguna manera hubiéramos podido evitar este incremento abusivo ilegal e inapropiado, carente de todo fundamento técnico-económico. Viernes importante con fútbol en la República Argentina. Por la tercera fecha del torneo Eva Perón va a presentarse el único líder que tiene el torneo, que es Colón de Santa Fe. Un solo equipo pudo conseguir dos victorias en forma consecutiva, es el Sabalero. Hoy recibe a Belgrano de Córdoba, con el mismo equipo Colón que viene de ganarle a San Martín de San Juan. Y el otro partido que tendrá el fútbol argentino lo disputarán Huracán y Gimnasia Esgrima La Plata, dos equipos históricamente de primera que hoy se miden en la segunda fecha de la Primera B Nacional. Comienza a las 7 de la tarde en Parque Patricios. Por una situación irregular alrededor del enojo de Eliseo Subiela, que dijo que es una situación absurda porque él quería viajar a Perú por un tema de concurso como cineasta, pero le salió al cruce Ricardo Echegaray de la FIP porque Subiela no podía tener la plata, y Echegaray dijo que, bueno, si no puede comprar divisas es porque está en una situación irregular y poco transparente. Declara una actividad vinculada a la astrología, a la investigación genealógica, que nada tiene que ver con la de cineasta o productor. Declara ingresos por 10.000 pesos anuales y participación en una empresa sin declaraciones juradas que fue dada de baja en el marco del operativo contra sociedades fantasmas. Esta fue la respuesta de la FIP a la situación que vivió Eliseo Subiela. El domingo 26 de agosto de 2021, en el programa Secretos Argentinos que llevan adelante Miriam Lewin y Marcelo Camaño por Radio Nacional, se va a emitir el único radioteatro que escribió Julio Cortázar. Adiós Robinson. Actúan Víctor Lapraz, Karina K, Oski Guzmán, relató Marcela Azuolo. Es la primera emisión de este radioteatro en la Argentina en el día que se cumplen 98 años del nacimiento de esta figura emblemática de la literatura. Atención, los oyentes pueden presenciar la grabación del radioteatro este lunes, el próximo, el 20, a las 7 de la tarde en el estudio Auditorio, y ya pueden retirar las entradas anticipadas por Maipú 555. Asaltaron al camión de pollo para todos. ¿Qué pasa, Magallanes? Pero usted nunca participa en la ronda, ¿por qué tiene...? camión de pollos para todos. Un grupo de delincuentes. Llévatelo, llévatelo, por favor, llévatelo. Informe de lo que pasó en la semana, en Mañana Más. Una semana. Mañana Más. La ciudad es parte en este conflicto, por lo tanto carece de independencia para dictar una conciliación obligatoria. Si yo tengo un conflicto con el subte y el dueño me dicta una conciliación, esta conciliación no tiene validez. Lamentar que se hayan demorado 10 días sin utilizar las facultades, las competencias que le corresponden como autoridad laboral local. Como Vaca Muerta es un yacimiento no convencional, también eso implica de que los métodos de tratamiento sean no convencionales. Se irradia la muestra y establecemos el contenido de materia orgánica indirectamente a través del contenido, por ejemplo, de molibdeno, utilizando la tecnología del Curiosity. Al reconocer los derechos personalísimos como